En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 2:06, es la hora de comenzar La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, con Marián Moreno al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección y junto a mí presentando unos temas que serán fascinantes, curiosos e intrigantes, también enigmáticos, a los que les vamos a poner ya música de titular y enseguida os lo presentan. Sobre Mylène Farmer, sobre Monkey Me, que lo escuchamos ya. Es un síntoma de que las cosas están bien o mal en el mundo. Si sube la bolsa, creemos que está bien. He dicho bien, creemos que está bien. Y ahora lo vamos a saber, pero lo vamos a saber gracias a una auténtica predicción de futuro, a un experimento que seguimos antes de aquí, que nos cuenta Juan José Sánchez Zoro. Muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, es un experimento que se está diseñando, bueno, de hecho lo van a diseñar la Universidad de Colorado y la Universidad de Northwestern. Lo que pretenden hacer es aprovechar las posibles capacidades predictivas del sueño y también de la visión remota para adivinar cuál va a ser la evolución de los índices bursátiles. No conseguirán milagros, no aparecerá a nuestro lado quien queremos, pero sí apareceremos ante quien queremos de otra forma, con más energía, con más fuerza, con más felicidad y sobre todo, con más generosidad. Manuel Carballal, muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, eso ocurrirá si nos tomamos la pastilla de la generosidad, que ha sido el descubrimiento químico de un científico español. Que probablemente muchos banqueros y políticos deberían empezar a ingerir. Podríamos pensar que hablamos de Mérida, en Extremadura, en donde el próximo 5 de julio comenzará el Festival de Teatro Clásico con Medea. Es la obra que inaugurará, como todos los años, como casi todos los años, ese festival, pero no. Es una buena excusa para hablaros de ese Festival de Teatro Clásico de Mérida, porque vamos a hablar de Mérida, la capital del Yucatán. En el registro mercantil están ocurriendo cosas extrañas que nos va a contar Lorenzo Fernández. Muy buenas. Muy buenas noches. La verdad es que yo llevo unas semanas que me lo estoy pasando, pero vamos, extraordinariamente bien, porque vemos que están apareciendo, supuestamente apareciendo, pues cosas muy extrañas, fantasmas podríamos llamarlo, en lugares tan sumamente visitados como por ejemplo la semana pasada ya hablamos del Museo Hall of Fame de Tuxville en Florida, hemos hablado de algún que otro instituto en Estados Unidos, también aquí en España, de mercados muy reconocidos, y en este caso tenemos que irnos al centro histórico de la ciudad de Mérida, en México, en la provincia de Yucatán, concretamente al registro civil, porque allí lo que está pasando, hasta la propia policía ha salido aterrada de allí. China es noticia prácticamente todos los días, no porque se vaya a convertir en una potencia mundial, que ya lo es. O quizá esa es la razón por la cual los ovnis están apareciendo, Silvia Casasola. Puede ser. Como no nos hemos comunicado con ellos, pues de momento no tenemos ese dato. Lo que sí sabemos es que el pasado 23 de mayo, numerosas personas de varias provincias de China y también del interior de Mongolia, con una diferencia entre estas provincias de unos 1,000 kilómetros, afirmaron haber visto un ovni que además dejó un inusual rastro. Ese rastro, pues, se asemeja a una serpiente de fuego. Hay muchísimas hipótesis de lo que puede ser. Y bueno, mientras tanto nosotros vamos a subir una foto en Twitter para que nuestros oyentes nos digan qué creen ellos que es eso, si es un ovni o qué es. Hablando de Twitter, tenéis un hashtag, una etiqueta, almohadilla rosavientos, para participar en el programa y también en el concurso que os presentamos esta madrugada. 10 años, más de 100 artículos, estudios cuyas líneas, si se pusieran en línea recta, servirían para ir y volver a la luna 5 veces. La revista Historia de Iberia Vieja, la revista Historia, cumple 10 años con la edición de Prisma, con la edición del Grupo Planeta. Lo celebramos con todos vosotros. Tenemos concurso, 3 lotes con todo un año de la revista. Lo estamos sorteando todo este fin de semana con Almohadilla Rosavientos para participar en el concurso y también para participar en la tertulia, en todo aquello que deseéis. Son 11 los minutos que pasan de la 1 de la madrugada en la Comunidad Canaria, aquí en la península, en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, de las 2 de la madrugada. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y en San Sebastián de los Reyes, en verdad, Lorenzo Fernández, las gramíneas deben estar muy, muy activas. Los oyentes se van a enterar de ello, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Estamos aquí pasando un rato muy bueno porque estamos todos juntos y nos queremos mucho, pero muy malo porque... Hacemos vaquetos y estornudar. Solo hay que oír las toses, en fin, alguno sí, sí, que sí. Otro parece... ¿Recordáis lo de Ghostbusters? El fantasma ese que parecía verde, el moquete. Pues ahí tenemos al Carvallal, que es el moquete con coletas, ¿eh? Bueno, y servidor que se ha incorporado a esa línea, sí, también. Estamos aquí picados, a ver quién es esa... A mí me parece muy bien que vaya para allá, para la zona, aquí en el lado derechito. Las mujeres son muy duras. Yo estoy protegida de momento. Sí. El mineralismo va a llegar, pone la camiseta de Lorenzo Fernández. ¿A qué mola? Desde luego que mola. Sí, sí. Cada vez que te la pones, lo decimos porque nos llama mucho la atención. Es que y con la figura de Fernando Arrabal hablábamos del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Bueno, hablamos de uno de los grandes autores teatrales de nuestro país y esa intervención que tuvo tan maravillosa en el programa de Fernando Sánchez Dragó, la que montó con el mineralismo vallenato. Bueno, yo recomiendo a nuestros oyentes que busquen la versión extendida, porque quizás estamos acostumbrados a ver ese fragmento, ¿no? Que apenas dura 30-40 segundos, pero es que la versión extendida, que vienen a ser pues esos 10-12 minutos en los que este señor monta una extraordinaria, más grande, ¿verdad? Es el mejor espectáculo, vamos, es lo mejor, pues eso, ¿no? Para combatir la depresión, sin lugar a dudas. Es lo mejor de la historia de la televisión. Sí, sí, sí, sí. Por cierto, anteayer, el viernes por la tarde, comenzaba la Feria del Libro de Madrid, una feria del libro con mucha presencia de Onda Cero, en donde vas a estar además Lorenzo. Al final de la Feria del Libro, el último de los fines de semana, también voy a estar yo, y en donde vamos a estar, en tu caso concreto además, presentando un nuevo libro, ¿no? Sí, bueno, al final de la Feria del Libro suena como que estaremos ahí donde se termina, ¿no? No, o sea, en el polo sur de la Feria del Libro. En las fechas en las que se acaba. Eso es, bueno, pues estaremos el último fin de semana de Feria del Libro, que sería el segundo de junio, concretamente el 14, yo estaré el 14, tú creo que vas a estar también el 12-13. El fin de semana, el viernes, el, entero, ¿no? El sábado y el domingo. Bueno, sí, pues yo estaré el 14 en la caseta de Planeta, que no recuerdo el número cuál es. Ahora te lo decimos. Y también en la de Antonio Machado, que creo que es el 36, pero bueno, por si acaso, habrá también que recordarlo. Ahí estaré, por la mañana en la caseta de la librería Antonio Machado, por la tarde en la caseta de Planeta. Y pues eso, como tú dices, con nuevo libro que sale el próximo 9 de junio y que tiene un título tan especial y tan raro como Templarios Nazis y Objetos Sagrados, que no deja de ser pues un libro de los viajes, ¿no? Que realizado es muy personal. Y viajes pues prácticamente por todo el mundo intentando buscar esos objetos sagrados con los que se ha obsesionado más de un loco a lo largo de la historia con la intención de conseguir lo que se buscaba con ellos, ¿no? Que era el poder eterno. Puedo decirte que en esos viajes he tenido alguno que otro entre mis manos y verdaderamente impone. La verdad es que buscaron el Grial, lo buscaron aquí en la península, el bastón de mando en Argentina, buscaron el Arca de la Alianza, buscaron todo. Todo lo que se podía buscar los nazis, ¿eh? Para intentar justificar su locura de alguna forma, ¿no? Y también para intentar mantenerse en eso que se llamó el Reich de los mil años, ¿no? El objetivo era perpetuarse en el poder de la forma que fuera, y si los medios técnicos militares no lo permitían, pues había que recurrir a los espirituales, y en este caso sí importaba un comino el dios que fuera, el dueño de esos objetos sagrados. Bueno, pues ahí estaremos, en la Feria del Libro, el viernes 12 de junio, en la caseta de la Casa del Libro, en la 128 y 129, es caseta doble, el sábado 13 de junio en la caseta de la editorial Planeta, que es la 257, y el domingo 14 de junio en la caseta de la librería Biz, que es la 270, y siempre entre 7 y 9, esto en mi caso y en el tuyo, a las mismas horas, pero en diferentes lugares. Vamos a copar todavía más. Exactamente. Estaré el domingo por la mañana en Editorial Planeta 257 y por la tarde en Antonio Machado, que no recuerdo cuál es, pero bueno, lo iremos subiendo a Twitter y a Facebook. Bueno, pues daremos esos datos a todos nuestros oyentes, datos sobre los que hablaremos esta noche, sobre ese nuevo libro, hablaremos prontito contigo, Lorenzo. Muy bien. Y vamos a hablar de las diferentes noticias, por ejemplo, esa que nos habla y que nos has anticipado al comienzo del programa, Juanjo, sobre el experimento científico que parte de una idea de que nos podemos anticipar a lo que va a ocurrir, que podemos traspasar el umbral del tiempo, que la mente humana puede anticipar hechos que van a suceder en el futuro. Es un estudio universitario con crowdfunding, que está muy de actualidad, y gracias al apoyo de muchos se puede llevar a cabo una investigación que tiene por objeto determinar si nuestra mente es capaz de anticiparse a lo que va a ocurrir y anticiparse a algo tan importante y que marca tanto el ritmo de lo que va a ocurrir y de lo que está ocurriendo en el mundo como la bolsa, la prima de riesgo, los diferentes datos económicos. Sí, además se trata de un sistema, el de la bolsa, muy interesante, porque realmente para que funcione bien debe estar totalmente sometido al azar. Si en algún momento dado fuéramos capaces de prever lo que ocurre, estaríamos ya, bueno, falseando todo lo que sería el tema de las inversiones, ¿no? Y por eso se cuida mucho que ninguna de las personas o de las entidades que participan en la bolsa tenga información privilegiada, ¿no? Que de alguna manera lo que hace es, bueno, pues ya distorsionar el proceso de alzas y bajas en el mundo bursátil. Bueno, lo que están haciendo es, como tú señalabas, un crowdfunding. Están tratando de recaudar fondos para financiar este experimento que está siendo promovido por la Universidad de Colorado y la Universidad de Northwestern, y bueno, al frente de él están dos profesores, el profesor Garrett Model y la doctora Julia Mosbridge, y también hay un analista anónimo que bueno, está encargado de todo lo que serían las cuestiones de los servicios financieros. ¿Qué es lo que ellos plantean? Bueno, ellos se basan, como dicen, en la propia página web donde están recaudando fondos, en la página experiment.com. Ahí lo que dicen es que hay una serie ya de literatura de investigación que parece sugerir que los seres humanos pues tienen algún tipo de acceso no consciente a información sobre próximos eventos que de alguna manera deberían ser impredecibles. Lo curioso es que ese tipo de información, que más o menos podemos rastrear a través de determinada literatura científica, necesita ese tipo de información. Para poder acceder a ella necesitamos algún tipo de truco. ¿Y cuál sería el truco por el que estos profesores se apuestan? Bueno, pues sería, por un lado, la famosa visión remota, esa forma de concentrarse, ¿no?, y de tratar de focalizar nuestra atención para obtener algún tipo de conocimiento de lo que puede de visualizar algún tipo de evento futuro, y también, por otro lado, la cuestión también, que es mucho más tradicional, de los sueños supuestamente premonitorios. Bueno, lo que ellos se basan, como decimos, es en investigaciones ya realizadas, en investigaciones también que en un momento dado pues hizo la Universidad de Stanford. También se sabe y se han desclasificado determinados proyectos, por ejemplo, de la CIA. Y bueno, ellos lo que han hecho ya ha sido un primer proyecto piloto, que es lo que les ha animado ahora a buscar financiación mucho más amplia. Hicieron un primer experimento piloto que presentaron además en unas jornadas recientemente. En ese experimento piloto se pedía a una serie de estudiantes, de estos profesores, que bueno, trataran de visualizar cuál iba a ser lo que ocurriera en la bolsa al día siguiente, a partir de una selección de determinadas imágenes que podían tener, pues se podían considerar que iban, esas imágenes iban asociadas o al alza o a la baja de los índices bursátiles. Esto se hizo con 7 personas y en los 7 intentos hubo 7 aciertos. Por lo tanto, hubo un pleno del 100%. Es una muestra muy pequeña, pero lo han considerado lo suficientemente significativa como para solicitar fondos. Ellos ahora lo que se plantean como objetivo es hacer conjeturas, vamos a decir así, fiables, de cuáles van a ser los cambios del mercado en 120 días. Y el objetivo no es enriquecerse, sino que luego es tratar de, bueno, aplicar esta técnica cuando ya se suponga que se puede más o menos ver qué patrón puede determinar esa capacidad para adivinar el futuro, pues aplicarla a lo que serían eventos desafortunados, ¿no? Algo mucho menos que no solamente la cuestión económica. ¿Qué dinero necesitan y qué es la cantidad con la cual piensan que ya pueden poner en marcha este experimento? $50,000. Yo estaba mirando la página hoy y por lo menos esta mañana, hacia el mediodía, tenían ya $5,500 recaudados, que sería en torno a un 12%. Y es una cuestión muy interesante cómo ellos dividen y justifican este dinero, ¿no? Porque han hecho un desglose para que todo sea absolutamente transparente. Ellos necesitan $30,000 solamente para crear tres fondos de inversión. Porque claro, tienen que ser, la idea es que esto sea fondos, pruebas que podrían simular, ¿no? Si realmente sube o baja la bolsa, pero ellos lo que quieren es invertir, que tengan consecuencias para que así los sujetos de experimentación se vean realmente involucrados en lo que están realizando. Entonces necesitan esos 30.000 euros para tres fondos de inversión. ¿Por qué tres fondos de inversión? Porque un fondo de inversión va a ser gestionado por los alumnos, ¿no? Los sujetos experimentales que van a utilizar la visión remota. Otro fondo de inversión se va a aplicar a aquellos que supuestamente van a tener sueños premonitorios. Y por último hay un tercer fondo de inversión que está a sujetos, destinado a sujetos, que no se va a aplicar ningún tipo de técnica, ¿no? Sería un poco el grupo de control típico. Entonces, bueno, ese es el grueso de esa cantidad. Estamos hablando de 50.000 dólares, 30.000 se dedican a esto. Y luego el resto se va a cuestiones de consultoría, pago de jueces, pago también de los propios sujetos experimentales. Pero hay una cuestión que me ha llamado mucho la atención. Y es que, evidentemente, aquí pueden obtener determinados beneficios. En la medida en que ellos sean capaces de poder acertar si el mercado va al alza o la baja, imagino que van a apostar, digamos, ¿no?, o van a invertir en un sentido o en otro para obtener beneficio. Si realmente lo consiguen, los beneficios que recauden a partir de este experimento se van a destinar a una determinada fundación. O sea, en ningún momento se está buscando obtener el lucro por el lucro, sino que, aunque luego obtengan realmente beneficio económico, ese beneficio, bueno, pues va a repercutir en esta fundación, como decimos, con fines solidarios. Y luego ya, para terminar, ¿cuáles serían los objetivos del proyecto? Por lo menos las hipótesis con las que ellos trabajan. Ellos se plantean que seguramente va a funcionar mejor los sueños, porque consideran que los sueños premonitorios están más relacionados con los que serían los procesos no conscientes del ser humano, frente a lo que sería la visión remota, que exige una intencionalidad, pero claro, la persona, digamos, tiene más dificultad para acceder a esa información inconsciente. Por lo tanto, eso es con lo que ellos van a trabajar, con esa hipótesis. En principio, por lo tanto, el grupo que obtendría resultados más significativos sería el que trabaje con los sueños frente al de la visión remota, y por último, el grupo de control sería el que estaría dentro del azar. Bueno, en un principio parece muy interesante el hecho de que se utilice el crowdfunding para conseguir fondos e investigaciones de este tipo. Luego se pueden hacer comentarios a la investigación y a los resultados, a esa practicidad. Es decir, si sirve para predecir el futuro de la bolsa, ya no sirve. Es decir, la bolsa sube cuando muy pocos compran mucho de algo. Es decir, que cuando muy pocos saben o prevén qué tal o cual cosa va a subir o va a tener un gran repunte. Si se populariza ese conocimiento, es decir, ya no tiene ese sentido práctico. Pero el sentido importante de este estudio es predecir si la mente humana, de alguna forma, puede anticipar algo que marca tanto y que se inserta tanto en el inconsciente colectivo, ¿no? Es que además, claro, como tú dices, es fundamental que trabajen sobre un entorno de puro azar. Y como, bueno, lo comentábamos, ¿no?, las comisiones de mercado de valores lo que hacen es que tutelan los procesos para que nadie tenga información privilegiada y pueda aprovechar esa información privilegiada para adulterar el proceso, ¿no?, de los índices bursátiles. Ellos además han hecho un añadido, y es que a la hora de realizar una serie de imágenes, que es con lo que ellos trabajan, ¿no?, visualizando y creando una serie de imágenes, la forma de seleccionar esas imágenes para considerar cuáles van a ser significativas, dentro de lo que todavía yo no he visto el diseño al completo de lo que va a ser el experimento, pero por lo que sugieren con algunos vídeos que han colocado en la página web, ellos van a utilizar para seleccionar las imágenes que luego van a ser significativas o no, de cara a la proyección, ¿no?, de la predicción del día siguiente, utilizan un software, ¿no? Entonces, ¿por qué dejan la selección en un software? Para que así ni siquiera un analista, que más o menos pudiera ver cuáles son las tendencias del mercado, porque evidentemente es su trabajo, pudiera también en este sentido distorsionar la elección, ¿no? Por lo tanto, en principio, bueno, parece que sobre el papel es bastante escrupuloso. Está también auspiciado, y aparecen en la página web determinadas figuras dentro del entorno del estudio de las anomalías en el campo universitario, que están también patrocinando este proyecto. Ahí tenemos a Reading, que también es muy conocido. Tenemos a Daryl Bear, que también, bueno, lo hemos comentado varias veces, ¿no?, con los estudios que publicó recientemente sobre la cuestión de la premonición. Y ellos están, bueno, como digo, también es un poco los padrinos de este experimento, y esperemos que, bueno, de momento parece que, bueno, tienen un 12% de dinero. No está mal. A ver si la cosa va adelante, y bueno, y luego estamos pendientes de los resultados. ¿Cómo han hecho la selección de los sujetos con los que han experimentado? Me refiero, en concreto, esas personas se supone que, vale, no tienen la información privilegiada, pero sí han podido tener una formación económica. ¿O lo rechazan? En principio, lo que comentan es que lo han hecho con 7 sujetos que son alumnos de estos profesores. Entonces entiendo que son simplemente, estos son profesores de psicología, entonces entiendo que simplemente son alumnos que tienen y han hecho como una especie de taller o seminario para ver qué posibilidades podían tener. Yo creo que lo bueno, que yo puedo anticipar un fracaso absoluto si son especialistas en economía. Bueno, ¿os acordáis de lo comentamos también, de la prueba que hizo, creo que fue el Wall Street Journal hace años, de colocar a un mono tirando con dardos a una pared donde tenía que ver si subía, si subía los o bajaba la bolsa, acertaba más. De hecho, no hubiéramos pasado lo que hubiéramos pasado y lo que estamos pasando de no ser por esos gurús de la bolsa que nos han causado lo que nos han causado. Así que bueno por yo no sé si su función es predecir el comportamiento de la bolsa o condicionar el comportamiento ambas de la bolsa. Cosas seguramente, ¿no? Y condicionar, especular, vender cuando va a bajar, bajar cuando va a vender, cuando toca vender. Es decir, bueno, maniobras que el común de los mortales no hacemos. De todas formas, escoger el contexto económico de la bolsa para un experimento en parapsicología no sé si es la decisión más acertada. No sé cómo se graba mucho en el inconsciente colectivo. Eso sí, es un dato muy importante, ¿no? Sí, pero da la sensación, no sé, la primera lectura que puedes hacer de una forma superficial es, caray, estos tíos quieren conseguir ahí unos videntes para sacar pasta en la bolsa. Suena un poco así, ¿no? No sería la primera vez que pasa. Hombre, yo creo que con el tema de lo de la fundación que ellos hablan, de destinar el dinero a esa fundación si obtienen beneficios, esa sospecha que tú comentas y que evidentemente se podían plantear muchos tipos de experimentos, pues yo creo que ahí queda en principio eliminada, ¿no? Porque si realmente ellos obtienen un beneficio, incluso eso puede ser un incentivo, ¿no? De cara a los, yo creo que lo veo más en el sentido de que es un incentivo para ellos el que realmente lo que ellos hacen tiene una consecuencia real, ¿no? Frente a lo mejor un experimento que pudiera ser un poco más escéptico, ¿no? Imagino que en otro tipo de experimentos con emociones también se podría hacer algo por el estilo. Pues a esta cuestión, en cierto modo, está respondiendo a la pregunta que hacía con almohadilla Rosa Vientos. Soso Cristian dice, ¿los sujetos del experimento no eran usuarios de la bolsa en sí o tenían algún tipo de fondo? En cierto modo ya lo has respondido a esa cuestión. Y Ray Halloween también, en cierto modo, has respondido. ¿Y para qué necesitan la pasta? Que lo hagan teóricamente. Bueno, si obtienen dinero, si se demuestra que tienen esa capacidad y que el ser humano tiene la capacidad de superar el umbral del tiempo, van a donar ese dinero a una fundación. O que se lo den para el desarrollo de esta pastilla, Manuel Carvallal. La pastilla de la generosidad. Claro, porque los experimentos están bien hasta que llega el dinero. Falta toneladas de pastillas. El problema pastillas. Es que la ponga muy cara. Entonces ya no es generoso. Claro, por eso que hace. No, y a lo mejor quienes deberían tomarla pues no tienen ningún interés en tomarla. Yo a las que tendría que tomarla les pondría no pastillas, supositorios en todo caso. Además de tamaño también importante. De tamaño puro habano, ¿no? De todas formas, también hay mucho que es generoso con lo que no es suyo. Entonces, no sé yo hasta qué también punto esa generosidad, la pastilla de la generosidad. No, bueno, pues esta coloquial de definición de la pastilla de la generosidad es el ámbito de un artículo publicado en el último número de la revista científica Current Biology, que habla de la investigación de un investigador español, valga la redundancia, Ignacio Sáenz, que acaba de presentar una pastilla cuya sustancia base es la tolcapona, que digamos que después de muchos años de estudio en roedores, por fin ha podido experimentarse en humanos. Los experimentos se han realizado en el laboratorio de neuroeconomía de la Universidad de Berkeley, en California, a donde Ignacio Sáenz llegó en el año 2012, cuando ya llevaba mucho tiempo investigando sobre la tolcapona, pero realizando las experiencias hasta ese momento en ratas de laboratorio, ¿no? Al llegar a Berkeley se encontró ya con nuevas herramientas para realizar la investigación, incluyendo dar el salto de las experiencias con animales a las experiencias con humanos, para lo que se realizó un estudio con 35 voluntarios, estudiantes de la universidad, a la mitad de los cuales se les suministró esa sustancia base, la tolcapona, y mientras que la otra mitad de los 35 sujetos del estudio recibió un placebo, simplemente sin ningún componente activo. Bueno, a continuación se le propuso a los 35 cobayas humanos un sencillo juego económico que consistía en repartir dinero entre ellos y un destinatario anónimo. Y la sorpresa viene al comprobar que en los resultados los que habían recibido la pastilla distribuían el dinero de forma más equitativa con desconocidos, lo que les hacía menos tolerantes a la desigualdad. Es más, según ha declarado Ignacio Sáenz, hemos observado que es como el efecto de la droga fuera independiente del comportamiento inicial de la persona. Voluntarios, inicialmente egoístas, también se veían afectados positivamente por la pastilla. Estos días, después de la publicación del artículo, Sáenz ha concedido diferentes entrevistas en las que los periodistas, pues lógicamente, le preguntaban, bueno, ¿sería posible cambiar a personajes como Bárcena, Rodrigo Rato, Puyol, Blesa, dándoles la pastillita, ¿no? Se ha tirado por ahí porque, indudablemente, Y Sáenz ha respondido, toneladas y toneladas. Cienes y cienes, no, como Lorenzo, supositorios. Pastillas no, supositorios. Según el investigador, los niveles de dopamina, que es una molécula que transmite señales entre las neuronas... Vamos a cambiar los supositorios por tortazos, ¿no?, por ejemplo. No es malo, es decir, puede gustarles. Ah, te refieres a sagradas formas, ¿no? A ingerirla por vía oral. No, pero claro, es que me refiero que es que estamos en 2015 y que no podemos hacer la broma de los supositorios. Que hemos avanzado. Bueno, eso díselo a Lorenzo. Sí, lo digo a Lorenzo, pasa que estoy de espaldas. A mí déjame en paz, ¿eh? Vale. Creo que nos hemos entendido perfectamente. Sí, ten cuidado que estás de espaldas. Ya ves qué problema. Por los supositorios. Sí, pero vamos, como tú no me gustas, pues lo llevas claro. Pues mira, tú te lo pierdes. Ya lo sé. Bueno, volviendo a la... Os va a hacer falta a vosotros una pastilla de la generosidad también. Evidentemente las lecturas de esta fórmula pueden ser muy prometedoras, sin más límite que la imaginación, porque esta píldora en realidad lo que haría sería actuar sobre una parte concreta del cerebro, estimulando la prosocialidad. Es decir, podría, según algunas de las cábalas ya que comienzan a hacerse, podría ofrecerse, por ejemplo, a delincuentes como una opción de rehabilitación, y es simplemente el inicio de un camino hacia la influencia en las actuaciones sociales cerebrales a través de la química, que en los próximos años nos va a dar muchas noticias como esta y seguramente mayores. De la misma forma que aparece esta pastilla de la generosidad, es posible que en los próximos años tengamos una pastilla del amor, una pastilla de la felicidad, en cierto modo, que también lo decía al comienzo, porque las sustancias químicas que tienen que ver con una cosa también tienen que ver con la otra. Es decir, uno cuando es más feliz es más generoso, cuando es más generoso es más solidario, y todo va unido. En cierto modo, evidentemente. O sea que lo que va a hacer es falta es pastillas contra la corrupción, pastillas contra la desigualdad, en vez de dárselas, quitarse las pastillas que toman para eso, ¿no? Hombre, sí, es una especulación interesante, de la misma forma en que en algunos países ya se ha planteado la castración química a violadores en serie como una alternativa a la pena de prisión, pues quizá en el futuro os imagináis que a los corruptos se les pudiese plantear como alternativa, bueno, pues tomar una determinada pastilla como esta de la generosidad para empezar a repartir lo que tienen en los paraísos fiscales. Bueno, pues sería curioso, ¿no? Hombre, lo que pasa es que también yo no sé muy bien aquí... Es tener mucha fe en la química, desde luego. Pero que no sé qué concepto tienen de generosidad, porque no hay que confundir la generosidad con la justicia. Es que yo creo que son cosas distintas. Es decir, tú por ser generoso, o sea, es decir, a cada persona tienes que dar lo que le corresponde. Por eso también hay la discriminación positiva, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces no se trata de dar a todo el mundo lo mismo, ni de ser generoso a todos por igual. Eso también puede generar determinadas desigualdades, ¿no? Un trato injusto. Entonces no sé muy bien, claro, el problema de este tipo de cuestiones es que tratan de aplicar lo que sería un marco social, ¿no?, a un terreno biológico. Yo no sé ahí si eso se ajusta mucho, porque claro, habla de generosidad o de socialización, pero realmente ahí puede verse como un acto de egoísmo. Es decir, si él disfruta siendo generoso y llega al orgasmo, pues está muy bien, pero no sé hasta qué punto... Es decir, y la generosidad y justicia, pues no siempre, efectivamente, la caridad... Pues no es justicia, eso está claro. Por mucho que puedan hacer buenas labores determinadas organizaciones caritativas, pero son una excusa del sistema para seguir siendo injusto. ¿Es bueno darlo, que me vayan a perdonar, ¿no?, a Caritas, o es bueno darlo a la sociedad para que sea más justo, ¿no? Pues No, es lo mismo. La caridad, para caridad entra la peste. El gran problema de este tipo de estudios académicos es que es relativamente fácil cuando tú eres quien dicta las reglas del experimento, cuando tú redactas los protocolos, cuando tú, digamos que limitas lo que se va a evaluar, tienes un número de voluntarios, tú controlas las pruebas que se van a hacer, ahí es relativamente sencillo si tú lo has planteado, pues, el experimento en base a eso, a el reparto equitativo de una sustancia hipotética de dinero entre desconocidos, ahí es fácil. Traspolar eso al mundo real, con todas las variables sociales y demás, ahí es donde empiezan las complicaciones. Por eso yo decía que claro, tú puedes ser muy generoso con algo que no es tuyo. Por ejemplo, yo no sé si ese dinero se lo han dado para el experimento, no es lo mismo que si es un dinero que te has estado tú trabajando, claro, para conseguirlo. Entonces habría que ver también ese, sí, origen, claro, seguramente lo aprecias. Porque la pastilla de la generosidad puede ser una pastilla de corrupción también. Claro, por eso digo que el fundamento es el mismo. Estás depende en un cargo más de los valores morales claro, de uno, que es generosidad y que no es generosidad. Digo, si tú estás administrando fondos públicos, y claro, dices, voy a ser muy generoso con todos los amigos. Con todos mis amigos, voy a ser muy generoso. Y compañeros de partido, por ejemplo. Exacto. Pues entonces puede ser muy generoso. Claro, claro. Y sin pastilla. Yo imagino que eso ya lo han tenido, en estudio, en consideración. Claro, los investigadores, claro. Y piensa que ellos lo que están estudiando es una zona muy concreta del cerebro, la corteza prefrontal anterior del cerebro, que es, digamos, la zona más humana, donde es la que más ha evolucionado, por ejemplo, en los seres humanos, y es la que nos permite tomar decisiones morales y éticas, y lógicamente en la actualidad, en el mundo real, cuando nosotros, o quien decide apoyar a una organización no gubernamental, a una organización humanitaria, lo que sea, es una decisión que tiene que tomar y lo hace con su dinero, lógicamente, ¿no? ¿Cómo ha conseguido el dinero? Bueno, pues esa es otra cuestión, porque los casos de corrupción que llegan a los medios de comunicación seguramente no son los únicos casos de corrupción que hay en la sociedad a nuestro alrededor, ¿no? Si hubiera un poquito menor escala de leyes más duras contra los delitos económicos, pues también, porque es que hoy por hoy los que se lo llevan se quedan de rositas. Claro, pero si los que se lo llevan tuviesen más sensibilidad social o tuviesen empatía, o todos en general ayer tuviésemos más sensibilidad social, sobre todo yo creo que en los últimos siglos no se había vivido en países del primer mundo europeos una situación como la que están viviendo países como España, Grecia, con un índice de pobreza en ciudades europeas que yo creo que no se había visto en muchísimo tiempo, ¿no? A lo mejor hace falta ahora más que nunca del 29, pero es que la pregunta puede ser todavía mucho más nos puede llevar por vericuetos mucho más complicados, pero si de verdad hubiéramos sido solidarios, ¿hubiéramos tenido los gobiernos que hemos tenido en Europa? ¿Hubiéramos votado? Yo no sé si eso tiene que ver con la solidaridad. No creo. Si tienes clientelas, por eso salen reelegidos. Es decir, luego están todas las redes de poder, que son redes solidarias para los tuyos. Pero eso explica también luego por qué se siguen perpetuando en muchas ocasiones. Bueno, cuantas menos pastillas, mejor. Vivir de vida sana. Eso siempre. Y sanamente. Vamos a mandarnos a Mérida con unos fantasmas, ¿no? A Mérida en el Yucatán, en México. Sí, pero que nadie lo equivoque. Antes, que tú querías decir algo. No, antes de continuar con esto, ¿no? Yo estaba pensando en el supositorio y en el comentario que has hecho. Y tú, vamos, estoy convencido de que tú me conoces y que sabes por dónde voy cuando hago comentarios de estas características. Sobre todo porque además yo creo que independientemente de cualquier circunstancia, yo creo que a nadie, absolutamente a nadie, y ahí invito a nuestros oyentes a que lo pongan en Twitter, como tú dices, con el hashtag almohadilla rosavientos, a ver si a alguien le gusta que le pongan un supositorio. Es que da igual, es que a nadie le gusta. No, a ver, ni un inyección ni tomarse una pastilla. Bueno, a nadie, es más cómodo. Pero vamos, yo estoy convencido que tú recuerdas tu infancia cuando eras pequeñito y odiabas que te pusieran un supositorio. Estoy seguro. Yo de pequeña, que tenía muchos problemas con anginas, yo decía, inyección sin aguja, supositorio. Inyección sin aguja. Sí, vamos, sí. Es que decía, inyección el comentario sin aguja, era de todo menos, no. En fin, no tenía ningún tufillo homófobo, ni mucho menos. Vale, no era mi intención. Muy bien, perdóname. De acuerdo, pues venga, entonces vamos a otra de las cosas que quería aclarar, porque antes seguramente a nuestros oyentes les he hecho un lío terrible, porque yo mismo lo tenía en la cabeza, es las casetas, claro, es que al final me he liado con la hora, con el día, con todo, ¿no? Pues eso es. A ver, ¿qué días vas a estar 14, y qué horas? 14 de junio, de 12 a 2 en la caseta 257, que es la de Planeta. Ajá. y de 7 a 9 en la caseta de la librería Antonio Machado, que es la número 32. Ahora sí, ya por fin está bien dicho. Vas a estar en la caseta de Dios, auténtico. ¿Por? Dios, Antonio Machado. Ah, refiero. Vale, vale. El personaje. Sí, sí, no, por supuesto, por supuesto. De los grandes de la literatura española. El más grande. Bueno, posiblemente, para mí, desde luego. Evidentemente después de Cervantes, pero uno de los más grandes. Bueno, también, sí, es que claro, habría que hablar de Cervantes. Es muy difícil decir quién es el más grande, pero estaría en la primera división, claro, estaría en la Champions. Valle-Inclán, Unamuno, claro, es que hay muy grandes, ¿no?, en nuestra literatura. Bueno, ¿qué me preguntas? Mérida, nos vamos ahí juntitos acerca de Cancún, sí, cerca de Playa del Carmen, y nos vamos a la capital del estado, la capital de Yucatán, Mérida. Que nadie lo confunda. Seguro que hay gente que lo está confundiendo con Mérida en Extremadura. No. Mérida en Yucatán, en México. No, además, la provincia de Quintana Roo en México es posiblemente, pues, de la capital de Quintana Roo. Sí, yo soy también el que estoy equivocando. No es un estado, Yucatán. La península de Yucatán tiene, creo que son dos estados, y uno es Quintana Roo, en donde se encuentra Mérida, ¿no? La capital. Y que además posiblemente sea en la que uno, yendo de España, posiblemente, entre comillas, más cómodo se va a encontrar por la proximidad de los nombres de las ciudades, ¿no? Independientemente de que el paisaje es maravilloso, de que a mí México me encanta y estoy feliz, y especialmente en estas zonas en las que más o menos tienes ese entorno de playa en el que te encuentras ruinas como Tulum, que es una auténtica maravilla, y ya te metes en los manglares, te metes en zona de selva y disfrutas, ¿no?, de la región de Chiapas, pues la verdad es que es muy recomendable de visitar. Y ahí te encuentras ciudades con nombres tan sonoros y tan reconocibles por nosotros como Mérida o, por ejemplo, también Valladolid, ¿no? También te encuentras la ciudad de Valladolid. Bueno, pues en este caso estamos hablando de Mérida, pero estamos hablando de la Mérida. Mérida, tenemos que decir que está como a 50, 70 kilómetros de Chichén Itzá, una de las grandes pirámides y de las más reconocidas del mundo maya, ¿no? Pues si tú lo dices, será así. Yo la verdad es que no me he preocupado demasiado de contar los kilómetros. Un poquito más al sur. Pero, vamos, está cerquita, pero está muy cerquita, cerquita, ¿no? Está cerquita. Ahí las carreteras son muy buenas, se puede disfrutar de los paisajes, puedes disfrutar de ruinas como las de Chichén Itzá, también Cobá se encuentra muy cerca de Mérida y de Valladolid. En fin, que si nuestros oyentes, ahora que empieza la época veraniega, deciden ir de vacaciones a esa Riviera Maya, que no se olviden de Mérida, de Valladolid, de las mexicanas. Me refiero. Que no se olvide de las mexicanas. Oye, tampoco, no pasa nada, ¿no? Me refiero a las ciudades mexicanas. Una cosa, a las ciudades mexicanas. ¿Avisten a juntos esta noche? Porque no se los refiero. Son las gramíneas, ya te digo yo. Sí, yo me imagino. Hemos cenado gramíneas. El antihistamínico, ¿verdad? Que hace estragos. Bueno, pues. En Mérida, pero de México. ¿Cenas hoy después o no? Sí, si quieres vamos a cenar juntos. Vale. Vámonos, genial. Vámonos a las 4. Que vosotros no se podéis apuntar. Chicos, lo malo no es la cena, luego es el postre. El postre. Sí, el postre que será amaneciendo, si empezamos después del programa. Postre, pero bueno. De desayuno, que se llama. Sí. Bueno, me vais a dejar ya que... Que muy propio pasar la noche juntos. Venga. Sí, bueno, pues... Marian está ahí mirándonos y diciendo, bueno, qué bien. ¿Qué ha pasado esta noche, verdad? Sí, ¿qué ha pasado esta noche? Bueno, luego os contaré un chiste. Lo voy a contar ahora. Venga. Venga, es que son las 2:43. Venga, brevemente. ¿Qué hacen Drácula, Frankenstein y el hombre lobo encima de un tractor? Cantar. No. Tengo un tractor amarillo. Es muy evidente. Sembrar. Sembrando el pánico. Bueno, venga, dicho lo cual, vamos a un lugar donde sí parece que el pánico se está... sembrando. Bueno, pues estamos en Mérida, península de Yucatán. Allí se encuentra uno de los nuestros, un auténtico investigador de estas cosas, de los fenómenos extraños, que se llama Jorge Moreno, y que es quien ha dado a conocer esta noticia, ¿no? Y es que llevamos, pues es unas semanas, la verdad es que tremendamente paranormales, ¿no? La semana pasada comentábamos al inicio de la tertulia, ya hablábamos de los fantasmas, supuestos fantasmas que se están grabando en el Museo Hall of Fame de Tooth Beach, en Florida, porque en este caso además no solo nos vamos a los testimonios de la gente que asegura estar observando estas extrañas presencias recorriendo los pasillos de este edificio que tiene 100 años, sino que además las propias cámaras de seguridad están registrando lo que allí está ocurriendo. Bueno, pues en esta ocasión nos viene un interesante caso que una vez más demuestra que, pues, que algo, sea lo que sea, está ocurriendo en estos edificios, más allá de la sugestión que sin duda la hay de quienes trabajan en estos sitios durante la noche y que vienen a ser generalmente los principales testigos. El edificio se encuentra en el centro histórico de Mérida y es una antigua casona que además ya tiene una historia pasada que da la sensación, a decir de los testigos, que se está manifestando y además con contundencia en el presente. Porque hay que decir que esta antigua casona hace décadas décadas fue un orfanato y hoy en día es la sede del registro civil de Mérida. Bueno, el aspecto del mismo, la verdad es que cuando lo ves por fuera no lleva a pensar en un lugar ruinoso, ¿no? Quizás es más propicio para la manifestación de fenómenos extraños, pues como los que allí están sucediendo. No estamos hablando de llantos, de pasos, de golpes también, de procedencia desconocida. Pero en este caso no estaríamos hablando de lo más siniestro. Hay que decir que en estas modernas oficinas, según Jorge Moreno, hasta policías de la Secretaría de Seguridad Pública han sido testigos de hechos paranormales en este lugar. Si os parece, vamos a oír el testimonio. No se oye muy bien, pero es que está tomado a pie de terreno una noche en la que este policía se encontraba trabajando en la sede del Registro Civil de Mérida, que la seguridad la gestionan, en este caso la propia policía de la localidad, y que a Jorge Moreno, en esa conversación pues prácticamente improvisada, ¿no?, inesperada, le dijo lo que había vivido dentro de este lugar. Y lo que había vivido, la verdad, es que es para no olvidarlo. Si os parece, escuchamos el testimonio. De repente, como que pasó una sombra diciéndome: con permiso, poli. Pero yo no hablé, porque supuestamente, pues, yo cuando volteé a verme, a ver quién era, vi que no había nadie. Entonces una de las limpiezas le dijo a la señora que sí creía en las apariciones. Uh-huh. Yo la vi, la señora dijo que sí aparecía, que sí creía. Y entonces la persona esa le dijo a la limpieza que ahorita mismo que estaba el lo que es el niño junto a la persona de funciones que está haciendo. Es decir, pero ese niño que no es maloso, está triste. Se aparecen lo que definen como niños, ¿no? Por eso os decía anteriormente que muchos han acudido a esa historia pasada de este lugar en el que seguramente se sufrió bastante, ¿no? Fueron muchos los pequeños que permanecieron durante décadas esperando a que alguna familia los adoptara y que sin embargo no tuvieron esa suerte, ¿no? Otros sí, pero la gran mayoría no, y son muchos los que recuerdan los padecimientos que allí se sufrieron y que de una forma u otra estarían pues casi como una especie de eco, ¿no?, que atraviesa el tiempo, se estaría manifestando en nuestro presente. Testigos tenemos no solo a las señoras de la limpieza, sino incluso también, por ejemplo, a policías como este, que abiertamente hablan de lo que allí está ocurriendo. Otro de los testimonios recabados por Moreno fue el de una ex empleada que aseguró, y cito textualmente, que desde que entró a trabajar allí ya había escuchado varios comentarios acerca de fantasmas y voces que se escuchaban en ese recinto, pero nunca los había constatado hasta los días en los que entró a trabajar. Decía que un día se encontraban realizando los detalles finales de las bodas colectivas que se celebran en este lugar, que se llevarían a cabo además durante la Feria de Yucatán. Bueno, pues aquella tarde la señora de la limpieza comenzó por la pequeña sala, que estaba llena de sillas, y luego por las oficinas. Decía que estaban entonces trabajando y aprovechando el horario de limpieza para almorzar algo rápido y seguir trabajando cuando terminaran. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues según esta señora, bajó al comedor, y ¿cuál fue?, decía ella, mi sorpresa al encontrar toda la sala llena de pequeñas huellas de piececitos llenos de tierra, como si un niño o varios niños hubiesen estado jugando en tierra roja, mojada, y hubiese entrado a la sala a jugar con los pies descalzos. Era la sala, vuelvo a repetir, que se estaba preparando para las bodas colectivas, por lo tanto, era un sitio que ya había sido acondicionado. Allí entraron un grupito de niños. Nadie sabe por dónde entraron, nadie sabe por dónde salieron, pero lo cierto es que allí estuvieron y dejaron las pequeñas huellas en este lugar. Esto evidentemente hizo que el aura de misterio de este lugar aumentara y que fueran muchos los que vieran pues esa presencia, ¿no?, esas presencias que ya las propias señoras de la limpieza habían estado advirtiendo que se manifestaban, ¿no? Niños que durante la noche parecen recorrer los pasillos superiores, que montan tremendo jaleo, que allí acude la policía incluso ante la llamada de estas señoras para ver qué es lo que está ocurriendo y quién es el que está provocando los fenómenos extraños. Y cuando suben a las plantas superiores o a los salones donde se celebran estas bodas para ver quién provoca este jaleo, este ruido, allí únicamente se encuentran, como en este caso, huellas, en ocasiones nada, porque en teoría allí no hay nadie. A mí me hace gracia el señor, dice, el niño no es maluso. No, qué rico es el lenguaje, ¿eh? Sí. En cada lugar lo entendemos además perfectamente, muchas de esas expresiones las entendemos, pasa que no las usamos, ¿no? Y eso es lo bueno de vamos a ver, castellano, el castellano centroamericano y sudamericano posiblemente sea más rico que nuestro propio castellano, porque no dejan de ser derivaciones del castellano antiguo, ¿no? Por lo tanto, el uso que se hace de ello, pues sí, te llevan a estas palabras que nosotros ya no utilizamos, preferimos poner la carita sonriente y la mano con el pulgar hacia arriba a, bueno, pues a emplear un idioma que hablan 650 millones de personas y que es tremendamente pues hermoso, ¿no?, como es el español. Ignacio nos recuerda, la península de Yucatán tiene tres estados, Quintana Roo, que es sí, donde se encuentra Mérida, Yucatán y Campeche. Campeche, que es donde está Chiapas y donde se encuentra, entre otros lugares, pues esa ciudad maravillosa de la que hemos hablado en alguna ocasión, que es la ciudad maya de Palenque, donde está precisamente enterrado otro de los grandes enigmas con los que hemos discutido en esta tertulia, ¿no?, de los que hemos discutido, que es el señor de Pacal. Ignacio, con Almodía Rosavientos, nos lo ha recordado y se lo agradecemos muchísimo, igual que agradecemos a Fran, que recomienda a todos los oyentes los podcasts. Tenéis que volver a suscribiros, sabéis que estamos en de estreno. La página web de Onda Cero ha cambiado su aspecto, es fantástica, es estupenda, y hay que suscribirse a los podcasts de nuestro programa, de la parroquia y de todos los de esta cadena de emisoras para disfrutar de esos contenidos. Llega la nueva radio, llega la nueva forma también de escucharla. Internet, desde luego, tiene que estar muy cerca de los oyentes, y eso es lo que se está intentando en OndaCero.es, con toda la actualidad y con la sección dedicada a cada uno de los programas. Vamos a comentar más noticias y más información. Una de ellas ha sido sobre esa predicción de la cotización en bolsa, ese estudio sobre la predicción, ese estudio de parapsicología, el tema de la pastilla de la generosidad, los fenómenos que están ocurriendo en la sede del registro mercantil en Mérida. Y vamos a hablar del que fue, Manuel, el primer asesinato de la historia. Ocurrió hace varios cientos miles de años de la historia de España, varios cientos de miles de años, y donde si no, en Atapuerca. 430.000 años. Sin resolverse el crimen, ¿eh? Sí, sí, para que luego hablemos de la eficiencia de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Han tardado. En Atapuerca no se conocía a Sherlock Holmes todavía. Y sobre todo, este es un caso en el que no conocemos la identidad del agresor, pero tampoco conocemos la identidad de la víctima, no conocemos el arma del crimen, no conocemos el móvil. Pues sabemos que hubo un muerto y poco más, ¿no? Y poco más. Y las heridas, ¿no? Las heridas, sí. Sí, pero esta es una de las maravillas de la ciencia, de la paleontología forense, que trae tantas sorpresas gratificantes, y sobre todo en un lugar como Atapuerca, en el que se están haciendo investigaciones extraordinarias desde hace 20 años, fantásticas. Se están descubriendo muchísimas cosas gracias a la aplicación de equipos multidisciplinares que desde distintos planteamientos científicos se enfocan sobre las mismas evidencias, los mismos restos arqueológicos, y sacan conclusiones extraordinarias. Yo estuve hace muy poquito visitando en Atapuerca tanto la zona de las excavaciones como el parque arqueológico, como el museo, que espectacular museo, que donde se exponen todas o buena parte de las piezas recogidas, y una de las más interesantes es este Cranium 17, compuesto de 52 fragmentos, que ha sido recuperado a lo largo de 20 años de excavaciones. Un cráneo que muestra dos lesiones penetrantes en el hueso frontal por encima del ojo izquierdo, que después de diferentes análisis ya se desestimó la posibilidad de que esa lesión fuese resultado de una caída accidental o de una causa natural, y la conclusión final es que se debe a dos golpes con un mismo objeto, golpes voluntarios que alguien habría cometido contra este sujeto. Las investigaciones que están haciendo, esta es una de las que ha tenido más repercusión mediática en la última semana, ha abierto informativos de televisión, de radio, la hemos visto en las primeras páginas de la prensa. Pero hay otras muchas investigaciones que se están haciendo sobre distintas piezas recogidas en Atapuerca que permiten conocer mucho más sobre la vida, incluso sobre la psicología, sobre la espiritualidad, sobre la ética de nuestros antecesores. Y claro, y os preguntaréis cómo es posible eso, ¿no? Pues yo recuerdo que allí una de las investigadoras nos explicaba en el mismo yacimiento donde estaban realizando excavaciones que para ellos era una sorpresa descubrir, por ejemplo, al analizar algunos de los cráneos recogidos allí, malformaciones tremendamente graves en algunos cráneos infantiles que, sin embargo, demostraban que el sujeto había vivido durante 7, 8, 9, 10 años, presentando enfermedades que no permitían la supervivencia para el individuo en sí. Es decir, fue una de las cosas que a mí me llamó la atención, que ese sujeto demostraba que hace 400.000 años o más, la tribu, el colectivo, ya se preocupaba por alguno de sus componentes y lo protegía y lo alimentaba y permitía que un sujeto que de otra forma habría fallecido porque no tenía la capacidad para sobrevivir solo, gracias a la ayuda del colectivo, empatía. A la empatía y a la solidaridad. Ayer hablábamos sobre ese tema con Pablo Herrero, y quien quiera puede escucharlo en internet, esa entrevista sobre la empatía, que es lo que ha causado todo lo bueno. Pues en Atapuerca tenemos, igual que tenemos ejemplos de empatía en una época tan pretérita, ahora descubrimos que al mismo tiempo que la empatía es un instinto natural que aparece en el ser humano desde tiempos tan pretéritos, la violencia, el uso de la violencia, la agresividad, también forma parte de nuestra naturaleza desde el principio de la historia, ¿no? Una de las nuevas lecciones que nos arroja Atapuerca. Este sería el Abel, ¿no? El Abel bíblico. Pero mucho así, antes. Mucho antes, pero vamos que... ¿Hace cuántos años fue este crimen, Manuel? 430.000 años. El primer asesinato de la historia. Lo sabemos todo, menos que fuera asesino, que fuera víctima, cómo lo mataron, pero bueno, fue el primer asesinato. Sí, además, bueno, ¿qué titular han hecho los de Atapuerca? Estamos enteros, pero bueno. Sí, bueno, además en la cima, claro, es también el principio del canibalismo, ¿no? Donde hay también, además, hablado de solidaridad, pero también ahí la solidaridad empezaba, ¿no? Destinando la carne propia a los demás. Y luego también el famoso Excalibur, que está ahí, la bifaz, esa piedra que sería el primer ejemplo de rendición de una especie de culto funerario, ¿no? Que es en todo lo que es la cima de los huesos, aparece un bifaz, una piedra, que la denominaron Excalibur y que se supone que sería una ofrenda, de alguna manera, porque piensan que realmente no se utilizó nada más que con una finalidad ritual. Entonces sería el primer enterramiento que realmente podría tener una dimensión religiosa. Aunque, claro, todo esto también es muy muy especulativo. Claro, porque hombre, a mí me maravilla la sagacidad y la capacidad deductiva a veces de los investigadores con tan pocos elementos como son capaces de recomponer la historia de una forma tan compleja, ¿no? Eso sí que son facultades extrasensoriales, casi. Habría que ponerlos a cotizar en bolsa, a lo mejor. Y hay que tener mucha imaginación, sobre todo. Quedan 3 minutos para las 3 de la madrugada para ponernos al tanto de la actualidad. Pero antes de las noticias, Lorenzo, si te parece, vamos a poner en antecedentes a nuestros oyentes. Vamos a explicarlos y después qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué es Charlie? Pues la verdad es que es el nuevo fenómeno viral, ¿no? Estamos hablando de que sería pues una especie de nuevo método de supuesto contacto con espíritus que vendría a ser algo así como la versión 2.0 de la Ouija de toda la vida. Y lo que está provocando pues es una histeria extraordinaria. Recuerda a muchos casos, hemos hablado en alguna ocasión, por ejemplo, del caso Vallecas, ¿no? Esa Ouija que supuestamente se celebra dentro de un colegio y que posteriormente desencadena en una psicosis colectiva y en la muerte de una de las protagonistas. Pues en este caso, la actualidad nos lleva a Colombia, nos lleva a México, también nos lleva a Santander, donde varios niños han practicado este juego, que se convierte prácticamente cada vez que se decide hacer en trending topic en Twitter, y está provocando, bueno, pues auténtica psicosis, ¿no?, social. Y cómo se ha presentado a través de las redes sociales, hay un vídeo, es decir, ha tenido muchísimo acceso y en cuestión de días ha causado una auténtica histeria colectiva. Hay muchísimos vídeos en los que se explica precisamente cómo funciona este Charlie. De hecho, se ha tejido ya toda una historia en torno al tal Charlie. Es un personaje que realmente, entre comillas, existió. Se da argumento en este caso de quién fue Charlie y por qué se buscó precisamente a raíz de la celebración de una Ouija, que es lo que hoy en día se intenta calcar, ¿no? Se calca con la tecnología actual, provocando precisamente eso, ¿no? La psicosis tremenda que ha hecho que varios jóvenes hayan sido hospitalizados en estados de crisis total. ¿Dónde? En México, en Barranquilla vamos a hablar, que es en un colegio donde se ha celebrado, en Colombia, y también en Santander. En España también ha sido el último caso de la semana pasada. Bueno, pues después de las noticias y después de la actualidad en Onda Cero, nos ponemos al tanto de ese fenómeno de Charlie. También hablamos de una comisión OVNI del gobierno argentino, de drones diminutos y de muchas otras cosas, también de un avistamiento OVNI en China. Pero insistimos, será después de la actualidad en Onda Cero, llega ya mismo y después continuamos. Os recordamos que tenemos en Twitter una etiqueta, un hashtag a vuestra disposición, @rosavientos, para participar en la tertulia y también en el sorteo que tenemos a propósito de los 10 años de la revista Historia de Iberia Vieja. @rosavientos en Twitter. Tras las noticias de las 3 de la madrugada, continuamos con La Rosa de los Vientos. Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, todavía unos minutos por delante con nuestros contertulios y después llega Martín Expósito con El Buscador y recuperamos la historia. Se acaban de cumplir 100 años del hundimiento de Lusitania. Desencadenó la entrada en la Primera Guerra Mundial de los Estados Unidos. Todavía incógnitas sobre ese suceso. Era el transatlántico más importante de la época. Más de 200 metros de eslora, 4 torres gigantescas de 22 metros cada uno. Un torpedo lanzado desde un submarino alemán provocó la tragedia. Pero todavía hay muchas incógnitas sobre esa historia, sobre la que se han cumplido ahora 100 años, el hundimiento del Lusitania. Todo eso será después de la tertulia, no tertulia. Hemos anticipado brevemente, Lorenzo Fernández, lo que es lo que ha sido ese fenómeno viral, el de Charlie, bueno, y qué es lo que ha pasado, ¿no? Pues la verdad es que ya en su momento hablamos del que ha sido el último gran fenómeno viral, el de Slenderman, el hombre delgado, ¿no? Es una criatura verdaderamente siniestra que ha nacido a raíz del folclore cibernético y que ha llevado a que mucha gente, pues en un momento determinado, se hayan visto superados por la historia, en el sentido de que son muchas las jóvenes que incluso han atacado a sus propios familiares como emisarios que se sentían de este Slenderman. Bueno, pues ahora surge esta especie, como decíamos anteriormente, esta especie de versión 2.0 de nuestra Ouija de toda la vida, ya que Charlie no deja de ser un supuesto nuevo método de contacto con los espíritus. Nosotros, de hecho, en la revista Enigmas estamos preparando este mes una profunda investigación sobre este asunto, ya que, como os decía, son varios los jóvenes que han tenido que ser hospitalizados en centros psiquiátricos a consecuencia de jugar, y decimos lo de jugar siempre entre comillas y muy grandes, a este juego. De hecho, hay que decir que es un juego que se ha convertido rápidamente en trending topic con el nombre de Charlie Challenge, que significa el reto de Charlie. Y aquí es lo que nos lleva a la primera pregunta: ¿quién es el tal Charlie? Bueno, pues en una vuelta de tuerca muy rebuscada, todo parte, según dice esta leyenda urbana, de un grupo de arqueólogos que se encuentra excavando en México. Bueno, pues uno de ellos decide visitar la Isla de las Muñecas. Hemos hablado en alguna ocasión de la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, donde prácticamente en una porción de terreno muy pequeñita, en una chinampa, una isla flotante que hay en esta zona de canales, pues a un señor le da por empezar a colocar decenas, cientos de muñecas que evidentemente se van agrietando con el paso de los años. El entorno, el medio ambiente, la humedad, el calor, influye en un momento determinado para que se le caigan los ojos, para que literalmente se convierta en un auténtico museo del terror. Bueno, pues uno de los arqueólogos se va a visitar esta isla, y ¿qué es lo que ocurre? Pues que desaparece. ¿Adivináis cómo se llama este arqueólogo? Venga. Charlie. Efectivamente, no podía ser de otra forma. Charlie. Bueno, pues como Charlie no aparece, el grupo de arqueólogos decide realizar algo tan poco ortodoxo para un grupo de científicos como es una sesión de espiritismo para ver si descubren el paradero de su compañero. Y lo que hicieron, según cuenta esta historia, es atraer ni más ni menos que a varios demonios del mundo antiguo, del mundo maya, que serían quienes se manifestarían a través de este nuevo invento. Y el nuevo invento, que como os digo se ha convertido en viral en cuestión de horas, consiste en lo siguiente: en colocar dos lápices en forma de cruz, uno encima de otro, sobre una cuartilla que ha sido dividida a su vez en cuatro cuadrantes. En estos cuatro cuadrantes, en dos de ellos aparecen dos síes y en los otros dos aparecen dos noes. La sesión da comienzo con una frase que la verdad es que es bastante inquietante: Charlie, estás ahí. Y en ocasiones el lápiz, como es lógico, y eso no significa que haya nada paranormal detrás, pues se mueve. Indica las preguntas sí o no, dependiendo de lo que el lápiz marca, ¿no? Bueno, pues al parecer en ocasiones el tal Charlie sí está y contesta las preguntas, como os digo, marcándolas afirmativa o negativamente. Bueno, pues parece una chorrada, pero ya ha provocado una auténtica cascada de ingresos en hospitales de jóvenes, especialmente con ataques de ansiedad. En Santander, de hecho, se ha producido el último caso que, como os digo, tratamos en el próximo número de la revista Enigmas, porque estamos incluso indagando, ¿no? Estamos llegando a los familiares de esta persona para ver en qué circunstancias se ha producido este intento de comunicación, entre comillas, con el otro lado, ¿no? Pero hay que decir que no es el único. Por ejemplo, uno de los más sonados de las últimas semanas se ha producido en un colegio de Barranquilla, en Colombia, durante el recreo. varios alumnos empezaron a invocar al tal Charlie y la verdad es que se montó la marimorena. Se trata de 7 estudiantes del Colegio Distrital Caribe. Y hay que decir que la situación de pánico llegó a tal extremo que incluso 2 de los participantes, 2 de los 7, se desmayaron cuando estaban invocando a este tal Charlie. Bueno, pues uno de los profesores de Barranquilla, que prefiere permanecer en el anonimato, ha declarado a los medios de comunicación textualmente que en uno de los cursos unas niñas salieron despavoridas. Al parecer, una de ellas se desmayó, la vimos muy grave, y eso causó una crisis colectiva de tal forma que 5 alumnas más entraron en crisis y las trasladamos a sus casas. A una de ellas la llevaron a un centro asistencial, a un hospital. Pero es que, por si faltaran pocos elementos, apareció en escena un pastor de una iglesia evangélica que no dudó a la hora de llevar a cabo, y cito textualmente, una liberación de aproximadamente 7 niñas que fueron poseídas al realizar este juego. O sea, imaginar el batiburrillo que se ha montado. Bueno, pues por otro lado hay una psicóloga que está estudiando el tema, que se llama Laura Morón, y que ha concluido que evidentemente estamos ante ataques de pánico que pueden desencadenar histeria colectiva. Sea lo que sea, lo cierto es que estamos ante nuevas evidencias de cómo estos fenómenos virales ligados a asuntos tan sumamente sensibles como lo son los supuestos contactos con el más allá pueden tener resultados absolutamente catastróficos, especialmente cuando hablamos de los más jóvenes. Por eso os digo, y no es publicidad, simplemente os digo que no os perdáis el próximo número de Enigmas, porque publicamos un amplio reportaje que sirve además como advertencia y en el que marcamos, y esto yo creo que es lo más importante, las pautas de cómo actuar ante una situación así. Una situación que puede afectar a cualquiera. No pensemos que porque nuestro hijo o nuestra hija es muy buen estudiante, no realiza determinadas prácticas, no puede caer en esto. Este tipo de juegos son muy atractivos, especialmente para los jóvenes, y vemos que las consecuencias de los mismos se pueden reproducir con la misma violencia, con la misma virulencia para la mente de la persona, estemos en América, estemos en Asia o estemos, como es el caso de Santander, en España. Juanjo, no, bueno, ahí también es una noticia y un tema que tú has seguido muy de cerca, ¿no? Sí, bueno, ahí también comentaba antes a Lorenzo y tal, bueno, ha habido algunas reacciones y luego veremos también que bueno, hay también gente que ha sacado provecho de esto, ¿no? Empresas, lógico, también, ¿no? Y bueno, ha habido una reacción que se ha difundido bastante, porque claro, evidentemente cuando salen este tipo de noticias, ¿no?, de esas supuestas anomalías, pues hay quien está a favor de más o menos de investigar y hay quien está trata de aprovecharla, por ejemplo, para dar determinado contenido religioso. En este caso, se ha difundido mucho las palabras de un conocido nuestro, del exorcista José Antonio Fortea, que ha dicho literalmente, por lo menos así lo han recogido en prensa, que además ha traducido a diferentes idiomas y en determinados, sobre todo, páginas web y foros cristianos, diciendo que supuestamente Forte ha comentado que supone una invocación de espíritus, realmente lo que se estaba realizando con lo del Charlie, y que algunos espíritus, a raíz de esta práctica, acosarán a aquellos que practiquen el Charlie. También ha dicho que, bueno, que no quedarán poseídos o que no quedarán posesos necesariamente, pero el espíritu invocado se quedará alrededor de la zona por algún tiempo. Eso lo ha hecho Forte. Eso aparece entrecomillado en las declaraciones que yo tengo, que aparecen difundidas en el medio, es Aciprensa. Entonces, bueno, por eso digo que bueno, comenta también, por ejemplo, dice, advirtió que la práctica de este supuesto juego hará que otros se comiencen a introducir en una comunicación ya más frecuente, y entonces sí que la persona puede sufrir consecuencias mucho peores por parte de los demonios. Porque aquí, claro, ya toma una dimensión esto teológica importante. Claro. Entonces, bueno, lo que comenta, igual que esto, yo lo veo como una manera de adoctrinar, ¿no? Decíamos, de un poco hacer proselitismo en torno a una determinada ideología religiosa, tenemos la otra cara del asunto, y es que aquellos que están comentando que detrás de esto hay una estrategia comercial, ¿no? El tráiler de una película que se ha difundido al mismo tiempo, de la sí, Warner Bros. Sí, nos lo preguntaba Francisco Jupton con Almadía Rosaventos en Twitter, si es cierto que hay detrás de todo esto la promoción de una película de terror. La Orca se llama. La Orca de la Warner Bros., que parece que sí, que era un proyecto que se sabía algo de él, no se sabía exactamente el contenido, ha coincidido, que ha salido. Es decir, seguramente el juego, y por lo que también yo he visto, bueno, Lorenzo lo sabrá mejor que yo, es un juego que yo no lo conocía, el juego este, asociado a lo paranormal ni nada por el estilo, pero parece ser que sí que había gente que en determinados entornos en México y tal lo practicaba. Es decir, había una tradición no muy consolidada. El tema está en que ahora ha venido el boom a partir del tráiler este supuesto de la película de Warner Bros., pero es que hay alguna serie de empresas como Sprite, como otra serie de marcas, que han aprovechado el tirón para hacer también determinados vídeos virales aprovechando el tema del Charlie, o sea, aprovechando, bueno, que todo el efecto de este arrastre que va a tener el asunto. Entonces, bueno, pues yo imagino que también detrás de esto van a sacar provecho los vendedores de lápices, yo creo que son los que también sí, van a conseguir por supuesto. Algo por el estilo, ¿no? Por lo menos un gremio que ahora mismo con todo el mundo digital, pues mira, algo por lo menos pueden sacar, ¿no? Y hay una reflexión ya más en voz alta, y es que Me sorprende porque además el otro día, bueno, estuvimos, bueno, sabiendo que estuvimos con Jacques Vallée, y le hice una pregunta que se quedó pensando, y bueno, como lo vamos a sacar en Enigmas, ¿no?, próximamente, y es muy interesante porque yo le pregunté que... Jacques Vallée, que es el ufólogo más importante y más reputado del... Sí, por lo menos con una capacidad, ¿no?, que en un momento dado dio un giro a lo que serían las posibilidades teóricas de lo que había detrás de la ufología, muy interesante, ¿no?, al combinar el folclore, ¿no?, y hacer esa mirada retrospectiva al fenómeno, más allá de lo que era en los años 40, que es cuando nace, ¿no?, la ufología moderna. Y que es astrofísico, que es bueno. Claro. Y es informático también. Es uno de los grandes... uno de los grandes de Silicon Valley y uno de los grandes creadores, uno de los personajes importantes en el mundo digital que tenemos en la actualidad. E inspirado del personaje que interpretaba François Truffaut en la tercera fase. Exacto, exacto. Pues hablando con él, aprovechando que él es informático, yo le hice una pregunta, y era que, bueno, siempre que aparecen nuevas tecnologías, y nosotros lo sabemos muy bien, aparece acompañada esa nueva tecnología de una anomalía. Es decir, cuando aparece la fotografía se empiezan a captar los espíritus, ¿no?, las esferas, ¿no?, los seres sutiles. Cuando surge la radio tenemos la transcomunicación y tenemos también las psicofonías. Cuando surge la televisión tenemos las psicoimágenes. Cuando surge incluso el teléfono tenemos llamadas del más allá, o en nuestro caso tenemos las llamadas submitas, ¿no?, también tan famosas, ¿no?, del no formulen preguntas. Pero, ¿qué ocurre con Internet? Internet no ha generado anomalías. Sí que se difunden anomalías, pero no tenemos ningún fenómeno que yo por lo menos conozca. Todavía. ¿No? Porque sí que hay lo de la Ouija que se hacía, o un poco la capacidad de predecir el futuro de Google, ¿no? Eso de metes una pregunta y la primera entrada es la que te va a ayudar a orientarte, pero bueno, es lo que se hacía también cuando utilizabas la Biblia y la abrías al azar para encontrar una respuesta, ¿no? Pero Internet no ha generado ninguna anomalía a pesar de la difusión que tiene. Es decir, cualquier espíritu, cualquier extraterrestre, cualquier entidad podría manipular Internet para generar algún tipo de contacto, ¿no? Que ocurre con el resto de las tecnologías, pero con Internet no ocurre. Y yo le formulé esa pregunta, y ya cuando se publique la entrevista, básicamente qué es lo que dijo, ¿no? Pero muy básicamente. Muy básicamente contestó muy amablemente. No, pero tienes que decirnos algo. ¿Cuál es la opinión de Vallée? Dijo, es todo eso, uno. La entrevista será muy larga y tendrá muchas cosas más, pero esa parte solo voy a decir que estuvo ahora, aproximadamente como 30 segundos callado, pensando la respuesta. ¿Y qué es lo que pensó? Que era muy interesante. No, lo que me vino a decir es que la respuesta es muy buena. Me interesa mucho su respuesta y su pregunta. La respuesta es que es muy buena, ¿eh? Yo creo que es mejor verla por escrito. Es que Lorenzo me está mirando y me va a matar. No lo dudes. Sí, yo también te estoy mirando y también te voy a matar. Lorenzo tiene su obligación como director de la revista Enigmas de que no lo digas, y yo tengo la obligación que nos lo cuentes. Ya has metido en un embolado, macho, tú solo. ¿Para qué diré nada? Bueno, vamos, el primero de nuestros oyentes que pregunte y que diga algo, que diga si quiere saber qué es lo que dijo Vallée o no quiere saber qué es lo que dijo Vallée. No, lo hacemos a Charlie, saca dos lapiceras y a ver qué... Que, por cierto, diciéndolo de Charlie, una explicación que han dado incluso algunas universidades no, han hecho... No te salgas por otros caminos. ¿Qué te dijo Vallée sobre eso? Ahora vuelvo al tema. Que han dado incluso algunas universidades han hecho manifiestos explicando los principios físicos que justificarían por qué se produce el movimiento, ¿no? Y hablan de equilibrio inestable, que luego, con que cambie un poquito el ambiente, el entorno, se produce que ya se haya un giro, ¿no? Por ejemplo, una respiración más fuerte, que alguien sople, ¿no?, veladamente, porque claro, no es una ouija típica en la cual tú pones la mano encima, ¿no? Aquí es a distancia y simplemente esperas que se produzca algún giro entre los... Sí, tienes uno de los lápices, que es el que gira, que está en equilibrio. Te quiero decir que se puede torcer para cualquier lado. No sé por qué se compara con la ouija cuando tenemos otro sistema de adivinación mucho más antiguo, utilizado en muchas partes del mundo, incluso en el ámbito rural, que la Verónica. La que llamamos la Verónica. También, en Galicia se utiliza a paneira, en algunos pueblos con una tijera y una panera de mimbre, pero en muchas partes del mundo se hace, y es el principio exactamente el mismo. Si te decía que era la versión moderna de la Ouija, es porque ya también se está haciendo a través o sea, lo que es la versión ciberespacial, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Tú no tienes físicamente ni la cuartilla ni los lápices, lo tienes directamente en la pantalla del ordenador, y eso aleatoriamente va contestando sí o no, dependiendo de la pregunta. Eso es lo que se está ya distribuyendo a través de Internet, y lo que se ha convertido en un auténtico fenómeno. Y se va a distribuir dentro de unas semanas, porque ahora está otro número en la calle de la revista Enigmas, y dentro de unas semanas estará el siguiente número de la revista Enigmas, que tendrá esa entrevista que le ha hecho Juanjo Sánchez Oro a Jacques Vallée. Y si os parece, vamos a anticipar, para que luego la leáis entera, que es lo que respondió una de las cuestiones que respondió Jacques Vallée. Que la entrevista fue, seguro que interesante. A este asunto y sobre esta pregunta, ¿no? Dice que lo cuentes. Esteban dice que lo cuente. Bueno, sí. Pues lo dice Esteban, no porque lo diga Bruno, porque lo dice Esteban. Me someto a... No, más o menos lo que vino a decir es que no lo sabía, porque él además fue un... Qué grande. Sí, señor. Más o menos. Muy bueno. Qué grande. Y luego dijo un chascarrillo muy gracioso. A ver. Qué es que... me está recordando a Warren Sánchez, ¿eh? Que era otro sabio predicador. A ver, a mí me estás dejando de piedra, Juanjo. Vamos a ver. ¿De verdad que has dicho eso en serio? No, más o menos. A ver, lo que vino a decir al final es que prácticamente que él entendía que seguramente los ángeles o las entidades que hay por ahí no sabían teclear al ordenador. Más o menos. No tenían formación de ofimática. Por ahí es por donde salió, más o menos. Vale. Más o menos, Vale. Tendré que leer esa entrevista en profundidad porque... De versión extendida, ya sabes. Sí. En Animas. En versión extendida ya nos contará algo, lo que no nos quiere contar Juanjo, esta noche, ¿no? No, es eso, sí, más o menos eso comento, sí. Bueno, has tenido 15 minutos en Ascos, pero nada. Hombre. Es que sabe vender la moto. Yo insisto, Warren Sánchez, yo qué sé. Eso se puede analizar de muchas maneras, puede tener muchas lecturas. Hablando de eso, hablando de un japonés apellidado yo qué sé, vamos a hablar de China y de un suceso ovni ocurrido allí. Pues si te parece, vamos a recordar los diferentes cosas que han estado viendo nuestros oyentes según observaban la foto o el ovni. Han dicho que podía ser un meteorito, que podía ser un avión low cost, un rayo, un cohete chungo, Harrison Ford pilotando una avioneta, incluso un rollo de papel higiénico atado al cable de luz y también el rastro de un avión afectado por el viento. Esas son las diferentes opciones que nos han dado según veían las imágenes. La foto donde ya os recordaba que había muchísimas personas, miles de chinos de diferentes provincias, como por ejemplo en Shaanxi o Ningxia, y también en regiones autónomas de Mongolia Interior, que han visto ese 23 de mayo, pues este ovni, que es inusual porque ha dejado un rastro en el cielo semejante a una serpiente de fuego, decían ellos. Bueno, pues han hecho muchísimas fotografías, ya sabéis, los chinos, igual que a los japoneses, les encanta hacer fotografías, y ha suscitado mucho debate porque también pues las subieron a las redes. Por lo menos causado... las hacen al cielo de lo que hay enfrente, no como los occidentales que les da por el selfie hacérselo a uno mismo, ¿no? Buscan lo que hay fuera, ¿no? No lo que hay dentro. No, y sobre todo que el efecto luminoso que causó lo que supuestamente fuera el ovni o lo que fuera, duró bastante y les dio la oportunidad de coger y hacer a través de los móviles o cámaras que llevaran, hacer estas fotos. Como lo compartieron en las redes, pues ha habido mucho debate. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que comenta la gente? Pues, por ejemplo, los más alarmistas dicen que los alienígenas están invadiendo China. Otros, por ejemplo, los más tradicionales dicen que se trataba en realidad del rastro de un milenario dragón chino. Como se ve así, muy similar. Los más escépticos se decantaron porque se trataba del rastro de un misil, aunque un astrólogo del lugar pues dijo que no, que eso no podía ser, porque los misiles suelen dejar un rastro lineal, bastante recto o ligeramente curvo, pero no con tantas ondulaciones. Y que él se decantaba porque en realidad era un objeto extraterrestre, que no tenía que ser nada conocido de aquí. Otros incluso han ido más allá, entonces lo relacionan con el Área 51 de China, en concreto con la zona militar de Chengdu. En Chengdu, por lo visto, pues en 1947 se estrelló un objeto no identificado al intentar aterrizar cerca de esta zona militar y un agricultor pues encontró los restos que fueron identificados cuando fueron a investigarlo como un ovni. El caso es que luego llegaron los militares y dijeron que no, que eso no era un ovni, sino que eran restos de un globo meteorológico. Y ahí se quedó la cosa tan tranquilamente. Cierto es que no es la primera vez, por ejemplo, que los chinos creen que que les están invadiendo los alienígenas, como decíamos antes, porque en mayo del año pasado afirmaron haber visto 3 ovnis sobrevolando también una zona rural. En este caso es la provincia de Heilongjiang, en China. Que me perdonen los chinos porque no lo estaré pronunciando muy bien. Y en este caso dijeron que eran 3 ovnis y que además que había caído una gran bola de fuego. que había caído en los huertos, pero finalmente comprobaron que en realidad se trataba del cohete ruso Proton, que llevaba un satélite de comunicaciones que le fallaron los motores, que al final terminó precipitándose a tierra, y eso fue lo que causó pues esta visión que tuvieron los chinos. Ahora el tema no está tan claro. Las autoridades chinas en principio no se han pronunciado. Algunos militares se han dado su opinión y ellos lo que afirman es que se trata del lanzamiento de un cohete o, en su defecto, de un fenómeno atmosférico. En cambio, aquí hay un poquito de duda, porque hay testigos que, aparte de afirmar o de especular, lo que dicen es que, independientemente de lo que se ve en las fotos, también ellos vieron una formación triangular de tres esferas luminosas en ese rastro serpenteante. Y ahí es donde ya afirman con más contundencia que sí, tiene que ser un ovni o varios ovnis. Así que vosotros, no sé si habéis visto la foto, no sé qué opináis. ¿Qué podría ser? Que no se puede ser incluso el rastro de... Pero imagino que eso sí que lo habrán descartado, ¿no? El rastro que deja la pólvora de un cohete, ¿no? Y siendo China como tiene tanta afición a los fuegos de artificio, es lo más... Y a los dragones también. Y a los dragones, hombre, y a las mazmorras. Sí. Ya, pero sí, sí. Un dragón lo veo más complicado, ¿no? Pero bueno... También puede ser el rastro, si es algo más grande, también se parece mucho al rastro que deja un satélite en una de la, perdón, un misil en una de esas fases de lanzamiento, es decir, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero de hecho a mí me recuerdan mucho las fotografías del experimento Nájar, que se produjo en los años 80 en la frontera de Cataluña con Francia, y que resultó ser una prueba balística, digamos que deliberadamente manipulada para crear ese efecto extraño y ver, evaluar la reacción en los testigos, ¿no? Una especie de experimento sociológico con la cortina ovni como telón de fondo. Tampoco sería extraño que fuese algo así. Drones diminutos, Juan José Sánchez Oro. Pues sí, un tema además muy muy interesante porque, claro, estamos nos tenemos que ir acostumbrando ya a la cuestión de los drones y ha surgido una... ¿Le preguntaste a Vale sobre el tema? ¿De los drones? Sí. Sí, también le preguntaste. No lo sé. Es para que nos respondas algo. No. Sí, sí le pregunté también. ¿Y qué te dijo? Lo mismo que con... Que era una pregunta muy interesante. Mismo, estoy encantado de que me formule esa cuestión. Y me dijo que lo leyera luego en la revista Enigma. Lo que me contestó. O sea, ya te dijo, lee mi respuesta en la revista Enigma en la entrevista que tú me estás haciendo. Me puenteó totalmente. Vale. Una cosa dice, solo quiero hablar con Lorenzo. Digo, bueno... ¿Os estáis cachondeando? Fue muy desagradable la entrevista. Desde luego, ya te veo. Bueno. Lo que va a ser desagradable es en cuanto sean las 4 de la madrugada y salgas por ahí. Ya verás qué desagradable es la carrera que te tienes que echar. Justo, mira, de eso estamos hablando, ¿no? De los drones, ¿no? Y de cómo amenazan. ¿Cómo considerar una amenaza para las personas indefensas? Pues lo que ha salido es un comentario de un profesor de la Universidad de California, de Berkeley también, Stuart Russell, que ha escrito en Nature, en su hoja, digamos, en un artículo de comentario, y él plantea la situación realmente, bueno, inquietante, de que estamos totalmente indefensos ante lo que son los drones, pero los drones de nueva generación, es decir, los drones que se están diseñando, que parece que ya van a llegar, que son aquellos drones que funcionan como sistemas de armas letales autónomas, es decir, tienen inteligencia artificial y directamente están programados para matar en función de unos determinados objetivos. Lo que dice es que este tipo de armas ya supone la tercera revolución en lo que se supone la guerra, después de lo que sería la pólvora y las armas nucleares, y que evidentemente ya aumentan tanto la maniobrabilidad y decrece tanto lo que sería su tamaño, que directamente no se pueden, digamos, dirigir, no se plantean que sean dirigidos a distancia, sino que simplemente se les dan determinadas pautas, y a partir de esas pautas ellos escogen a los enemigos y directamente se los cargan, ¿no? Entonces, lo que él está haciendo a través de esta hoja, de esta página, de este artículo que ha publicado en Nature, lo que hace el profesor Russell es un llamamiento a los colegas científicos y dice que hagan lo mismo que en su momento se hizo, por ejemplo, con las armas nucleares, cuando se reunieron todos los físicos o un gran número de físicos, ¿no?, y trataron de reclamar, bueno, que eso se controlara de alguna manera. Y lo mismo también ocurrió con los biólogos cuando se empezaron a utilizar pues los agentes patógenos en la guerra, ¿no? Entonces él reivindica que se realice ese llamamiento porque la amenaza está ahí, porque realmente cuando eso ocurra no se va a poder parar. Y de momento no hay ningún tipo de tratado internacional, aunque haya habido algunas reuniones para intentar controlar esto. ¿Qué es lo que se escudan las potencias que están realizando este tipo de tecnología? Pues Estados Unidos, Reino Unido e Israel principalmente. Dicen que ellos tienen una serie de procesos internos para revisar las armas y asegurarse que se está cumpliendo con el derecho internacional. Pero esto no es nada transparente y directamente ellos están desarrollando esa inteligencia artificial y no están de ninguna manera controlado. Entonces no se sabe si realmente este tipo de armas pueden seguir lo que serían la Convención de Ginebra, ¿no? Que bueno, como sabemos, pues lo que hace es que se busca que tienen que ser siempre armas que se utilicen por necesidad militar, que además se discrimine entre los que serían combatientes y no combatientes, y que además se tiene que tener en cuenta siempre evaluar lo que serían los daños colaterales. Entonces las armas de este tipo, cuando estén diseñadas, no se sabe si realmente van a seguir este tipo de principios o los van a violar. Y además, bueno, las de ahora tampoco es que lo sigan a rajatabla. Sí, pero aquello, aquí hay un elemento importante, y es que se hizo un estudio hace poco, el Observatorio de Derechos Humanos hizo un estudio sobre qué pasaría con este tipo de armas, a quién podríamos imputar la responsabilidad de lo que ocurra. Y parece ser que no se puede imputar a nadie, porque tal como está definido el derecho internacional, tiene que haber un sujeto humano que se encargue, que asuma esa responsabilidad. Es igual cuando te acusan de crímenes contra la humanidad, hay una serie de mandos, que son las personas físicas, las que finalmente, aunque estén dentro de un aparato no de poder, pero son las personas concretas a las que se les debe acusar. ¿Y el programador tampoco, el que lo ha creado? En principio, parece ser que, tal como está ahora mismo el derecho internacional, según ellos comentaban, no se puede establecer esa responsabilidad. Y eso es claro, es un grave, porque también podríamos, ante alguien que diseña un tanque o que diseña un submarino, también podríamos imputarle responsabilidad, ¿no?, por ese arma. Aquí ocurre un poco lo mismo. Tú lo programas, pero, claro, hay problemas además de que a la hora de elegir los objetivos, ¿no?, que no está nada claro. Pero eso es como decir, es que no he sido yo, ha sido la pistola. Sí, pero bueno, pero la cuestión es que tú sueltas esto flotando y él se encarga de elegir los objetivos en función de un programa que en principio puede estar bien diseñado, pero luego puede tener un daño, que ellos lo pueden calificar como accidente. Porque si tú en el programa realmente, digamos, te ciñas a lo que dice la Convención de Ginebra, pero luego a la hora de realizar el acto tiene esos daños colaterales, etcétera, etcétera, ¿es un crimen o no es un crimen? Claro, es ahí donde está el problema. Entonces, y luego también en un momento dado, pues otro programador puede hackear ese dron y, claro, tú a lo mejor tienes una programación de hacer una actividad con pues ese dron y resulta que luego ese dron hace otra cosa totalmente diferente a lo que tú le has pautado. Y tienes que mirar a ver de dónde viene ese hackeo. Pero puedes decir que es que por lo que comentamos es, esto es una avería. Entonces, bueno, esto ha sido una avería. Esto, claro, entonces, el problema es eso, que ahora mismo, y yo veo además un problema adicional, y es que, bueno, estamos hablando de que los estados hagan esto, pero a la medida en que la tecnología se popularice, y teniendo impresoras 3D, y que hacer drones será relativamente fácil, y lo que es ahora mismo crear, utilizar inteligencia artificial a nivel doméstico, ya empieza a ser bastante fácil, yo imagino que habrá muchas personas que puedan estar interesadas en hacer sus propios drones asesinos y que lo puedan hacer en el taller de su casa. Entonces eso ya, imaginaros flotas, porque esto ya podemos hablar de terrorismo, ¿no?, pero simplemente de asesinatos, o sea, no tenemos que irnos tampoco a crimen organizado, ¿no? Entonces, claro, es una manera de difundir este tipo de armamento que es muy difícil de controlar porque tampoco la fábrica va a estar en determinados lugares, sino que lo puede hacer, ya digo, como una técnica casi de bricolaje. Casero. De bricolaje. Entonces, es bastante complicado el panorama, ¿no? O sea, que el artículo que comentaba, ¿no?, está un poco voz de alarma que ha hecho este profesor, a mí me parece que, bueno, está bastante, bastante fundado. Drones asesinos, drones diminutos, ¿el culpable quién es? El fabricante, el que lo usa. Pero alguien tiene que serlo, alguien humano. Es como acusar a la pistola de ser el responsable de un crimen. Pero no ¿quién un es crimen el culpable con un arma de fuego? Todos los crímenes de víctimas civiles que se dan todos los días en todas las partes del mundo. No hay imputados, no hay culpables, no son daños colaterales, son problemas de identificar un objetivo civil pensando que era un objetivo militar, fallos de la geolocalización. Hoy en Siria con los... Constantemente hay problemas así y hoy en día en la tecnología todavía hay un tripulante o un piloto en el caso de los drones, pero imagínate que existiese la capacidad de determinadas bombas o misiles que tú vas en la iniciativa de despegar, localizar el objetivo ellas solas, de eso de lo que se está hablando. Pues con esa pregunta nos quedamos y con esa pregunta finalizamos la tertulia Zona Cero de esta noche. Manuel Carvallal, muchas gracias. Un placer. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Venga, te espero para cenar. Claro. Juanjo Sánchez Oro. Iba a decirte muchas gracias, pero no. Sal corriendo. Venga, hasta luego, muchas gracias. La rosa de los vientos en Onda Cero. Buscador. ¿Qué es Martín Espósito? Martín, muy buenas. Hola, muy buenas. Aquí me has pillado con unas rosquillas todavía que quedan de San Isidro. Unas rosquillas redondas. Rico, rico. Como las palabras que forman parte de Google, que se ha convertido en la empresa más redonda en cuanto a su interés. Es decir, la persona, el grupo, la empresa que más en dinero gasta en influir en la Casa Blanca, el influir en Estados Unidos. Ese es un dato que ha salido pues hace escasas horas, y es que tiene muchas cosas que contar Google, ¿no? Sí, Google ha sido uno de los protagonistas de la semana con ese Google I/O Innovation in the Open, o In and Out, ¿cómo se viene a traducir esta conferencia de desarrolladores de Google que se celebró esta semana en San Francisco? Entre las novedades que se presentaron en esta conferencia, pues destaca este nuevo sistema operativo llamado Android M. Ahí está, la cuestión es por qué M, como sabéis, suelen bautizar a los sistemas operativos con nombres dulces. En rosquilla de San Isidro de momento no, ni tonta ni lista. Pero bueno, hasta ahora pues hemos tenido los Lollipop, Kit Kat, Jolly Bean, Gingerbread, Ice Cream. Y ahora, por cierto, encontráis toda la historia en android.com/history. Ahí encontráis los nombres de los distintos sistemas operativos que le ha ido asignando Google según han ido sacando versiones nuevas. Bueno, y ahora la cuestión es ¿por qué M? Y la comunidad internauta lleva ya días dándole vueltas al asunto, que si Marshmallow, que si Macadamia Nut Cookie, que si un Macaron, o como todo apunta, Milkshake. Por el batido. Así, este sistema, entre las novedades de este sistema operativo, está el del reconocimiento de huella dactilar, y tendremos una nueva API para el pago con móvil Android Pay, y la mejora en la gestión de permisos de las distintas aplicaciones. Un sistema operativo que se supone, presupone que va a ser más rápido. Más novedades de esta conferencia, pues que distintas aplicaciones de Google, Google Maps, por ejemplo, o los resultados de búsquedas que hayamos realizado con Google Chrome, o a los vídeos vistos con YouTube, pues van a estar disponibles sin necesidad de tener conexión a Internet. Sin necesidad de estar conectados a Internet, pues podremos volver a ver vídeos en YouTube o a navegar en Google Maps. Esto próximamente. Había un artículo al hilo de esta conferencia de desarrolladores publicado en Business Insider, titulado más o menos ¿qué es lo que ha enseñado Google en esta conferencia que está a kilómetros de distancia de Apple? El artículo firmado por Lisa Aedicio, como decimos en Business Insider, destaca la inteligencia artificial de Google Now, evolucionado ahora a Google On Tap. Lo contrapone en este artículo a otros algoritmos como el de Siri, de Apple o Cortana. Y la diferencia, dice Lisa, es que Google On Tap permite interactuar con las aplicaciones mediante la voz. Y la diferencia es que esos algoritmos le permiten a Google Now aprender, de forma que puede llegar a adelantarse o hacer que el resultado que te ofrezca sea más preciso. Google On Tap, Google Now o Siri, Cortana son asistentes virtuales de los distintos móviles que te ofrecen información cuando tú les preguntas. Pero como decimos, en este caso el de Google lo que hace es ir aprendiendo. ¿Por qué? Pues porque Google tiene en cuenta todas tus búsquedas, lo que has buscado en su navegador, dónde has hecho clic, dónde no. Y en esa batalla del search business que dice Elisa, pues Apple no está. Microsoft sí que está, como sabéis, invierte dinero y bastante en el desarrollo, en la mejora de su propio buscador Bing, pero Apple no. Y de ahí que Google esté a pasos, kilómetros de distancia, millas largas de distancia de lo que está diseñando Apple en este sentido, porque se está quedando un poco rezagada. Siri funciona, sí, pero Siri no aprende, a diferencia de este Google On Tap. Por cierto, Google también ha sido noticia, ha mandado un aviso acerca de las notificaciones que hasta ahora hacía mediante SMS. Dice el mail que a partir del próximo 27 de junio Google Calendar va a dejar de enviar notificaciones por SMS. Y es cierto lo que dicen, que ahora en este mundo con smartphones, con notificaciones, dispones de funcionalidades más completas y fiables en tu dispositivo móvil, incluso cuando no estás conectado a Internet. Maravilloso, desde luego. Ah, igual significa eso, Android M. Android, maravilloso. Que por cierto, hay que tirarle de las orejas a Apple. Ha habido algo que no me ha gustado mucho. En la salida no se puede aparcar el camión de donación de sangre que hay en la tienda principal de Apple en Madrid, en España, en el Sol. Lo han tenido que mover al otro lado de la plaza, con lo que significa esa plaza y con lo que significaría incluso para imagen, incluso también teniendo en cuenta la historia del personaje fundamental como es Steve Jobs. No hubiera pasado nada si se hubiera permitido que el camión de donaciones de sangre se mantuviera en la zona de Sol próxima a la tienda de Apple, creo yo. Es primero fue opinión, el letrero tío Pepe. Sí, pero bueno, lo del letrero lo puedes entender. Luego lo colocaron, hay unos bolardos delante de la tienda. Si os fijáis también hay una placa que... creo recordar el alcantarillado que también está creada ex profeso para el entorno. Cuida mucho Apple eso y en este caso, bueno, pues hasta sus influencias llegan a retirar o impedir que el camión se coloque en esa ubicación. A mí no me ha gustado ese detalle porque Apple se ha hecho grande, entre otras cosas, gracias a ese espíritu moderno y ese espíritu también solidario, ese espíritu en donde los ciudadanos y las personas cuentan. Apple no ha conseguido lo que ha conseguido gracias a apartarse, sí, gracias a cierto elitismo, sí, pero era un elitismo participativo. Así que yo creo que ahí se han equivocado. A pesar de tener programas Red que destina dinero precisamente a causas solidarias, claro, es decir, que sigue están pero no concienciados. No iba a ir menos gente por el hecho de tener el camión de donaciones de sangre ahí de la Cruz Roja. Imagen claro, pura y dura. Pero es una mala imagen, creo yo, quitar el camión de ahí es una mala imagen. Pero bueno. Vamos a por un estudio que lleva por título Gente mayor y medios de comunicación sociales rompiendo con la e-marginalidad, con la marginalidad electrónica. Estos son resultados preliminares de un estudio que se presentó esta semana. Rosa Benito, profesora de Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones de la Universidad Oberta de Cataluña, junto con la vicerectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC, Marta Aymerich, y el director del programa ResearchCaixa, Josep Joan Moreso. Es información que encontráis, por ejemplo, en la web en news3edad.com. Aquí se habla del objetivo de este proyecto, que es estudiar el uso que la gente mayor hace de las redes sociales para comunicarse con los demás y mantener relaciones interpersonales. Es muy interesante. Se ha realizado este estudio a partir de una muestra de unas 20 personas, 11 hombres, 9 mujeres, de entre 64 y 79 años, con diversas situaciones familiares, que viven, la gente que vive sola, en pareja, con hijos, con nietos, a las cuales se les ha realizado un seguimiento a lo largo de 2 años, tanto en la vida cotidiana, alejada de lo digital, como su comportamiento con las redes sociales. Y las conclusiones son muy interesantes. ¿Cuál es el perfil del usuario mayor de redes sociales? ¿Quién es el usuario? Bueno, pues son principalmente quienes mantienen relaciones sociales en el mundo no digital. Son estos los que frecuentan las redes sociales digitales. ¿Cómo son? Pues muestran gran predisposición o hay una disposición a aprender y aproximarse al uso de las redes sociales. Les preocupa la privacidad, curioso este dato, no les gustan los selfies, un poco una puntita de color. ¿Qué usan? Bueno, pues Facebook principalmente como red social. También utilizan, se mencionan en el proyecto, WhatsApp, pero lo sacamos como red social. Sí que utilizan la aplicación WhatsApp, aunque, como decimos, como red social, como concepto, Facebook sería el más popular entre esta población, entre 64 y 79 años. ¿Y qué es lo que les lleva? ¿Por qué lo utilizan? ¿Cuáles son sus motivaciones? Pues especialmente, también esto es muy curioso, los hombres en concreto lo hacen como tecnosnobismo, es decir, para sentirse joven, para decir que lo utilizan, para formar parte de la actualidad digital. También se ha observado que el uso de las redes sociales por parte de esta población mayor se incrementa cuando se encuentran, cuando hay algo más ahí que simplemente escribir o leer, sino que encuentran una vinculación afectiva, es decir, por ejemplo, que hay una relación afectiva con los nietos, pues que entablan algo más, pueden llegar a los nietos de otra manera, por bien porque haya distancia o porque se entable otro tipo de relación que les aproxime, por ejemplo, a los nietos. Porque, ¿para qué lo usan? Pues para eso, para comunicarse con la familia, para seguir eventos familiares, no necesariamente para comunicar ellos, sino simplemente comprobar qué es lo que como una vía de comunicación, cotillear, en fin, sí. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que, como decimos, son resultados preliminares? ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? Bueno, pues más análisis de datos y está previsto que el análisis finalice el estudio, el trabajo de campo en otoño y posteriormente realizar recomendaciones para tener en cuenta a los mayores en el uso también de las redes sociales, por supuesto. Y ahora, Martín, hacemos un rápido repaso a las tiendas online. Sí, sí, porque se aproxima ya el periodo vacacional y ya no solo comparamos en tiendas online, sino también en los hoteles que vamos a visitar. Bueno, según el último estudio elaborado por Nielsen Global Trust in Advertising, el 68% de los usuarios confían, atención, están atentos a las valoraciones de las tiendas online. Nuria Mañá y Beatriz Osés resumían en nota de prensa una especie de decálogo de Trusted Shops para tratar de lograr detectar si los comentarios que se hacen en las tiendas de venta por internet son auténticos. Y entre este decálogo pues se encuentra, por ejemplo, la cantidad de comentarios. Sería la clave, dicen. Cuantos más comentarios tenga una tienda online y con mayor variedad, mayor credibilidad, que las críticas aportan autenticidad, que hay referentes de confianza, puede haber otros elementos relevantes en esa página web que aportarían o darían la potencia de confianza a la web, por ejemplo, el sello de calidad, que puede aportar una entidad tercera. Atención con las experiencias de compra detalladas, nos dicen. Claro, los comentarios que reflejan un gran número de detalles sobre la experiencia. Fíjate qué bien me vino esta aspiradora tum, tum, frum, chum, con potencia no sé cuántos y aspirador tal con batería que... Porque tan detallado probablemente pues haya sido manipulado, haya publicidad encubierta en esos comentarios. Es muy importante la identificación del cliente, que haya realmente un perfil, que podamos indagar que existe esa persona con datos de un cliente real. Y finalmente, para mí dato muy importante, es si la empresa responde, si la empresa atiende las críticas, es decir, cuida esa página, cuida esos comentarios. Eso es lo importante. Y vamos a ir finalizando, Martín Espósito, con el nuevo director general de Red.es. Sí, así es. El pasado 29 de mayo, el Consejo de Administración de Red.es nombraba a Daniel Noguera nuevo director general de esta entidad pública del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, sustituyendo en el cargo a César Miralles, a quien entrevistamos aquí en El Buscador hace unos meses, bueno, hace un año y nueve meses concretamente. Ha estado poquito en el cargo, muy criticado porque Canario habría colocado a ciertos personajes próximos a él, próximos al ministro Soria, Canario también, pues en puestos de Red.es. Hubo un periodo que tuvo que afrontar ciertas críticas César Miralles, que como decimos no ha durado mucho en el cargo al frente de Red.es. Del nuevo director, pues viene del gabinete del secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Nació en Madrid en 1964, ingeniero superior de minas por la Universidad Politécnica de Madrid, aunque la mayor parte de su vida laboral ha transcurrido en el sector de las telecomunicaciones, Orange, Ericsson, y no tenía cuenta de Twitter hasta ahora, pasado 29 de mayo. Y va a hablar o va a tener sobre la mesa materias relacionadas con, bueno, pues eso, Red.es. Y sin red social, sin Twitter, sí. Bueno, en fin. Raro, pero habrá que seguirlo. Sí, sí, evidentemente, claro. Y saber qué es lo que cuenta y qué cosas cambian o no cambian en Red.es. Gracias, Martín. Un placer. Fue uno de los momentos más importantes de la historia. El mundo entero cambió. La Primera Guerra Mundial. El hundimiento de Lusitania. Se acaban de cumplir 100 años. Un mundo feliz. El hundimiento del transatlántico Lusitania provocó la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Alemania fue considerada culpable del ataque que provocó la muerte de más de 1000 personas aquel 8 de mayo de 1915. La Gran Guerra entró en una nueva etapa. Todo cambió y la historia del mundo también. Era el barco más rápido del planeta, el más grande, de fabricación en británica. Había partido de Nueva York en su último trayecto el 1 de mayo de 1915. Su orgullo era su seguridad. Además, la guerra mundial no afectaba a Estados Unidos, de donde el barco salía y de donde eran la mayor parte de los pasajeros. Todo estaba ocurriendo en la lejana Europa, en donde casi todos los países se estaban enfrentando en un combate fratricida. 7 días después de partir de la capital del mundo, un torpedo lanzado desde un submarino alemán hundió en tan solo 20 minutos el barco. Alemania, como decimos, fue considerada culpable y este país acusaba a su vez al barco de transportar armas dirigidas hacia el Reino Unido. El clima de opinión que se creó fue fundamental para que se decidiera participar en el combate. Las potencias centrales, con el imperio austrohúngaro y el otomano, y con Alemania a la cabeza, se enfrentaban a los aliados, en donde destacaban Reino Unido, Francia o Rusia. El combate ya se había cobrado millones de víctimas, pero la aparición de Estados Unidos, que se puso de lado de estos últimos, desniveló la balanza. Las sombras sobre lo que realmente ocurrió siguen proyectándose. Todavía hay muchas preguntas sin responder. Un siglo después de aquello, se han vuelto a formular. El Lusitania era un barco hermoso, el más hermoso de todos, y rápido, el más rápido de todos. Antes del incidente ya había cruzado el océano en más de 200 ocasiones y en una de ellas incluso había batido todos los récords de velocidad, casi 30 millas náuticas. Se había construido 12 años atrás con ese objetivo, ser rápido, y aunque era un barco de pasajeros, casi 2000 aquel día, su casco era el de un bote de guerra. Los datos que le avalan son espectaculares. Las chimeneas, las cuatro, le hacían enorme, cada una de ellas de 22 metros de altura, que se extendían a lo largo de los 220 metros de eslora del barco, que pesaba 32.000 toneladas. Era lujo puro, excesivo. La primera clase estaba decorada en oro. Más de 6.000 lámparas lo alumbraban. Salas de lectura, salas para fumadores, restaurantes de postín, incluso hospitales a bordo. Todo se vino abajo en cuestión de minutos. Y es que el hundimiento del barco resquebrajó todas las normas. Normas no escritas que, sin embargo, hacían que se avisara a cualquier mercante antes de hundirlo. Pero la norma, como decimos, estaba rompiendo porque los alemanes estaban empezando a perder submarinos. La sospecha de que el barco pudiera estar trasladando armas para el Reino Unido era fundada, no negada por los británicos. Todo ocurrió casi en el destino, en la costa meridional de Irlanda. En la superficie, el Lusitania ahí bajo el mar, el submarino alemán U-20, que ya había hundido un mes atrás a otros dos barcos más, pero a estos los había avisado. El submarino se aproximó, solo le quedaban dos torpedos. Fue una aproximación lenta, sigilosa. El submarino lanzó su primer torpedo, su primer misil, a tan solo 700 metros. El periscopio enseguida mostró la realidad. El barco se hundía, había bastado un solo disparo. Fueron 18 minutos interminables durante los cuales perdieron la vida 1.201 personas. 785 eran pasajeros, 413 tripulantes. El estado de opinión que se creó fue rotundo contra Alemania, especialmente en Estados Unidos. Se consideró aquel acto una traición a toda norma y a toda verdad. Entonces Estados Unidos, en defensa de los británicos, entró en guerra y los aliados ganaron un conflicto que comenzó cuando nadie lo esperaba y que acabó con millones de muertos. La Las investigaciones oficiales empezaron poco después. El objeto era saber qué había ocurrido exactamente. Tanto la investigación británica como la estadounidense se mostraron de acuerdo en un hecho. El barco no transportaba contrabando ni nada peligroso. Sin embargo, y como en casi todas las versiones oficiales, hay más mentira que verdad. Los papeles, si decían lo cierto, señalaban que Lusitania llevaba a bordo 4.200 cajas para fusiles, con 1.000 cartuchos en cada una. También llevaba 1.250 cajas de granadas y 18 cajas de fulminantes con percusión. Eso sí, en esos papeles se decía que lo que llevaba el barco a bordo eran mercancías no explosivas. Además, en el punto de partida, los inspectores alemanes sospecharon que además se escondían sustancias que servían para otras labores bélicas e incluso para armamento químico. Probablemente la pólvora que iba a bordo se camufló como algodón, y es que todos estaban mintiendo. En sus informes, los alemanes señalaron que el submarino U-20 disparó contra un intruso, pero que en ningún caso sabían qué barco estaban atacando, aunque los informes que ellos mismos habían confeccionado en el punto de partida demostraban que no, que lo sabían y que habían puesto su ojo en el Lusitania. Insistimos, todos faltaron a la verdad. Los alemanes por un lado, los ingleses por otro. E incluso en la campaña de propaganda que se montó después parecía eso, algo montado y en parte intencionado. Según los historiadores Ezra Reiner y Ron Stapley, esta campaña tuvo la intención de que se divulgaran cosas que no eran ciertas con una intención clara: atacar Alemania. Se había decidido en las altas esferas del poder, es decir, en las altas esferas del engaño. Pero hay más, como señala en su libro Lusitania, editado al hilo del centenario en la editorial Ariel, Erik Larsson recuerda que los testigos hablan de dos explosiones a bordo. Una de ellas, la del torpedo del submarino, pero la segunda, además, las informaciones señalan que el capitán del barco cometió varios errores que hicieron el ataque a Lusitania más destructivo. Estoy de pie y bien alerta, es todo el... El propio Winston Churchill culpó al capitán Turner de un cúmulo de errores que después provocaron lo que provocaron. Fue la humillación final. En 1933 falleció, llevándose a la tumba el secreto. La tragedia se pudo haber evitado. Según señala Erik Larsson, la tragedia, como decimos, pudo haberse evitado porque parecía, sin embargo, interesar que pasara lo que pasó. 1.201 muertos y 234 norteamericanos. Todavía hoy parte del barco puede observarse. El oceanógrafo Robert Ballard lo estudió y la conclusión que sacó añadió más misterio. Ha encontrado los restos de esa segunda explosión y esos restos indican que dicha detonación se había provocado en el interior del barco. Ni su dirección ni sus características se encajan en los torpedos que llevaba a bordo el submarino alemán. Todavía hoy seguimos sin saber qué ocurrió. Han pasado 100 años, 100 años de incógnitas y de preguntas sin respuesta. La culpa fue de todos, pero ninguno de esos todos dijo algo de verdad. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos por este fin de semana. Volveremos el próximo sábado para anoche a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Ahora las noticias en Onda Cero y después os dejamos con José Luis Salas con No Son Horas. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Y en OndaCero.es ya sabéis que podéis escuchar programas completos y también sección por sección.